como les estaba diciendo, era muy necesario para mi salud mental después de escuchar por milésima vez la canción del mundial que nuestro buen amigo Víctor pone antes de empezar al final de su programa, de hecho, y antes de empezar este llamado Comic Conexión aquí a través de tu radio online.net. Mi nombre, como siempre, es Carlos Joy Moisés, y como podrán escuchar, nadie me ha interrumpido. Nadie me ha interrumpido porque nuestro buen amigo, el señor Francisco Espinosa, por tercera semana consecutiva, no se encuentra el día de hoy, pero es por cuestiones de trabajo, entonces pues uno lo puede entender, pero afortunadamente tengo acompañándome a mí, de nuevo, mi buen amigo Spike Valentine. Por favor, The Amazing Spike Valentine. The Amazing Spike Valentine. Bueno, creo que alguien se le está subiendo un poquito a la cabeza después de ese ya de su segunda presentación en este programa y haciendo su, digamos, primera aparición virgen en Comic Conexión, nuestro buen amigo Pablo Camacho. Salude a la gente, por favor. Por favor. Eres un hermano Linterna Verde. Tú, al igual que yo, cantas las odas del brillante Hal Jordan. ¿Cómo no te iba a invitar un día de estos al programa? Por lo que yo entiendo, mi querido Spike quiere hablar de algunos temas muy importantes para él, algo de cómic independiente. Mi buen amigo Pablo quiere hablar acerca de Hal Jordan y quién soy yo para detenerte. Entonces, tocaremos esos temas y también tocaremos algunos otros temas. Mi buen amigo Eric del Shiru Parker ha estado hablando, mejor dicho, ha estado mandando algunos... tenías el micrófono abierto. Pablo, eres divino. Eric del Shiru Parker ha estado mandando algunos correos a comic-conexion@hotmail.com, que no solo es el messenger de este programa, además es el correo electrónico de este programa. Algunas dudas, hizo algunas preguntas acerca de Fall of the Hulks, algunas preguntas acerca de Hank Pym y los Mighty Avengers. Entonces, a través del programa estaremos resolviendo esas dudas, y ustedes ya saben, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través de nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, y acá tanto Pablo como yo, como Spike, haremos lo posible por resolver sus dudas. Y de hecho, afortunadamente, veo que ya tenemos algunas preguntas acá. Alastor, el Gato Pato y Cíclope, que siempre nos está acompañando, ya se le hizo onda desde ese tiempo para acá. Me agregó a su, en el Blogspot. Ajá. Me estaba preguntando que si yo trabajaba aquí o algo así. Fue gracioso. Bueno, Cíclope es muy buena onda, sí, y de hecho tiene su blog y todo eso. Creo que se llama, ¿qué? El Ojo de Cíclope. El Ojo del Cíclope.blogspot.com. Se echen un vistazo cuando quieran. Y también tengo que informarles que ya nos unimos al siglo XXI, desafortunadamente, en esta estación. Ya somos miembros de Twitter. Que yo, honestamente, no entiendo la razón de Twitter. Por decir, yo cuando veo algo como una empresa, ¿no? Una corporación, lo que sea, que tenga como que mucha información que dar constantemente, pues entiendo que tenga Twitter. Pero yo no entiendo por qué una persona, un individuo, debe tener Twitter. ¿Qué me puede estar sucediendo a mí cada segundo del día para ser necesario mandarlo en Twitter? No, honestamente no sé. No, pues yo estoy contigo en cuanto a que ya tenemos Facebook. Facebook hace todo. O sea, Twitter es lo que hace el estatus de Facebook. Pero a final de cuentas, yo creo que pasó con todas las tecnologías que ahorita disfrutamos. Al principio todo el mundo tenía el Hi-Fi. Decíamos, ¿por qué voy a tener un Hi-Fi? ¿De qué sirve? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo siento que lo que tenemos que hacer el día de hoy es nomás hartar a la gente con Twitter. Entonces, cada 10 segundos, lo que nos... Como yo ya he bloqueado bastantes amigos. Como por nos sintamos, lo mandaremos a través de Twitter. ¿Qué les parece? ¿No? Si nos sentimos tristes, contentos, alegres, con júbilo, se lo mandaremos todo ahí. Hay hasta un nombre para eso, es el power tweeting, y es lo peor que te puede pasar. Nos hemos ido adaptando después del Hi-Fi al Facebook. Ajá. Sin ningún problema, pero el Twitter algo tiene, no sé, que algunas personas como nosotros decimos, ¿y yo por qué quiero tener un Twitter? Pues no sé, pero aparentemente ya somos miembros de Twitter, entonces ahí les va la dirección. Y tenemos a nuestro buen Warren, que va a estar checando el Twitter, va a estar mandando y recibiendo todas las cosas de Twitter. Entonces, también cualquier pregunta que tengan, además del Messenger, lo pueden hacer a través del Twitter y el buen Warren nos dará la información. ¿Sí? Kiki, pues exactamente, Kiki Monique tiene Twitter. ¿Y sabes qué? Y por andar tuiteando, no ha dibujado una sola tira de Comic Conexión desde hace como 6 meses. O más, casi un año. Kiki Moniki, te queremos, te adoramos. Aquí en Comic Conexión es tu casa, como siempre lo sabes. Deja de tuitear y, por todos los santos, siéntate enfrente de tu respirador y hazte una tirita. Uh-huh. Esas tiras tuyas eran tan lindas. A ver, ahí les va. www.twitter, que creo que no tengo que deletrear Twitter porque todo el mundo lo sabe, pero con cualquier cosa, www.twitter.com/ sí es diagonal, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Diagonal, tu radio online. Es tu radio con solo una O en medio, www.twitter.com/tu radio online, con solo una O. Por favor, tuiteen con nosotros. Yo estaré tuiteando. A ver, es mi querido Warren, tuitea, que hoy, en este momento me siento confundido. ¿Cómo te sientes tú, mi querido? Ambiguamente sexual. Ambiguamente sexual. ¿Y Pablo? Yo me siento muy bien. Y él se siente muy bien. Ya hemos dado nuestra primera información a través de Twitter. Estaremos tocando esos temas. Y también hablando de temas que tenemos que tocar. Algo que siempre se me olvidaba hacer, pero he jurado que no se me puede olvidar. Un saludote a Dragón Azul, otro saludo también a Lioco, que ambos, en sus respectivos blogs, tanto Comicorp como La Covacha, constantemente están subiendo este programa, a pesar de que el contenido sea cada vez más bajo, cada vez menos intelectual y cada vez más Joey. Porque como todos ustedes saben que el balance claro en este programa era lo que yo decía, combinado con la pseudo-intelectualidad de nuestro querido amigo Francisco. Pseudo-intelectualidad. Porque tú lo conoces. Ah, bueno, sí, tienes razón. Estamos de acuerdo, la pseudo-intelectualidad de nuestro grandioso amigo. Y lo bueno es que no estoy escuchando, así que pues puedo... El no ganador, ¿no? De Leisner, Paco. Francisco Espinosa. Entonces, desafortunadamente este programa ya de plano ha caído en lo que es totalmente pasional, en lo que es totalmente el amor a esto que le llaman el noveno arte, o como yo le digo, los cómics. Entonces, espero que a pesar de eso, tanto Dragón Azul como Lioco sigan subiendo este programa, que los agradecemos muchísimo. También Paco ha estado subiendo a nuestro blog, que es Comic Conexión, con una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. Por favor, visiten el blog, hagan todos sus comentarios, y de hecho, lo que voy a estar haciendo, no voy a estar contestando tal cual los mensajes, acá los estaré contestando al aire, no los voy a estar contestando manualmente cada uno de ellos, los leeré al aire y los contestaré, obviamente los contestaremos todos. Y lo que haré, cada vez que nos vemos un break musical. Aunque, si me permites, sí, yo quería hacer una pregunta, sí, pero claro. A Lioco, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con la Covacha? Creo que hay algunos problemas. Bueno, más te interrumpo un segundo, más lo que quería decir es que cada vez que yo me salga, nos vayamos a un corto musical, trataré de entrar rápidamente al blog o algo así, a ver si hay algún comentario, alguna pregunta y todo eso, para tener como que todos los comentarios de ustedes, porque honestamente el día de hoy tengo muy pocas cosas preparadas. De hecho, solo tengo dos cómics de los que necesito hablar. Okay. Una película que vi que es bastante mala, y obviamente hablar de Lost, que he estado un poquito encima de ellos. Okay. Y hablar pues obviamente también de los Avengers, que se acerca el nuevo cómic de los Avengers, dibujado por el brillante y magnífico John Romita Jr., y escrito desafortunadamente por Brian Michael Bendis, que eso sí, honestamente me hace llorar. Pero no importa, hablaremos de esta nueva alineación, que al menos ya conocemos a 5 de los miembros, y honestamente no apruebo para nada, porque sí tienen a 2 de los grandes, tienen a Iron Man y tienen a Thor, pero no tienen al verdadero Capitán América, y por todos los santos tienen a Wolverine todavía, y al Hombre Araña. No entiendo. Pero bueno, ahí veremos. Pues qué más tenemos que decir. Señores, tenemos como 10 minutos. Nos vamos a corte a las 6:30, ¿verdad? ¿Te parece eso, mi queridísima Lorna? Lorna está totalmente de acuerdo conmigo. Entonces, antes de empezar, ¿les gustaría decir algo? ¿Tú querías decir algo acerca de la Covacha? No, yo tenía dudas. Y por eso me hace... Vamos a usar este medio para hacer una pregunta, a ver si la contestan en el blog, de qué es lo que está pasando con la Covacha. Porque había escuchado que no están subiendo los programas. No me digas, qué lástima. Y yo me he metido a buscar algunos posts de Lioco. Yo le había recomendado un documental de Daredevil, y me dijo, sí, lo voy a poner. Entonces ya no encuentro posts de Lioco. No me digas. Pues sabes que yo honestamente tengo que decir que parecerá muy simple, parecerá muy fácil tener un blog, pero cuando tienes un blog liderado por demasiadas personas, como siempre dicen, ¿no? Cuando tienes demasiados chefs, sí, arruinan la sopa, ¿no? Entonces puede ser que haya habido ese tipo de problemas o políticas internas entre todos ellos. O algunas cosas ajenas a ellos también. Sí, no me gustaría adivinar, porque pues, ¿quién soy yo para andar adivinando y metiéndome en las ondas de otras personas? Prefiero platicar con ellos. Si alguien de ustedes sabe alguno de los chismes, pues díganoslo. Tuítenlo, por favor, a través de www.twitter.com. / tu radio online. Tuítenselo acá, buen Warren, y a ver si podemos ya ponernos al tanto de esta segunda etapa de estar en contacto con todos ustedes a través de internet. Mira, tenemos a Alejandro García Bordas, que ahorita ha de estar sufriendo, como no tienes idea, porque él solo escucha este programa para escuchar la voz de Francisco Espinosa. En este momento ha de ser súper pesadilla. Él algún día pensó que después de muerto iba a levantarse, iba a escuchar mi voz 24 horas y iba a decir, esto es el infierno. Y adivina qué, está viviendo su infierno hoy en la Tierra. Un saludo aparte. Pero un saludo aparte, sadomasoquista, muchacho. Exacto. Tenemos a Comic Slade, tenemos a Inglourious Chuck, mejor conocido como la basura humana. Buen cacha. Que antes se le llamaba el cacha. No, es el buen cacha. No. Tú no sabes. La basqueches. Ah, ya. Ok. Tú no sabes lo que esta cosa, este ex amigo, este Judas, este traidor, pero... este Pilates me ha hecho. Pero, no pero está dibujando mi cómic y ya me dio sketches. No. Y dibuja muy bien. Yo ya he visto. Hello. Tú cállate, Pablo, porque tú te reíste. Lo que resulta como todos. Pero tú también. Todos los fines de semana, o a lo mejor dicho todos los viernes, nos los juntamos viernes. En un lugar que no puedo decir el nombre porque si no el buen Warren me mata. Es la guarida secreta de Joy. Exacto, exacto. Es, más bien es de Paco, ¿no? Es de Paco. Pero ya compró su parte yo. Digo, es un restaurante que tiene el mismo nombre de una amiga, ajá, de Gasparín, el fantasma amistoso. Okay. Siempre nos juntamos ahí todos los viernes y resulta que el cacho llega. La semana pasada el... como 20 páginas. Pero de creatividad pura. ¿Ok? Llena de tiras que él ha hecho, donde las estrellas somos Francisco y yo. Yeah. En vez de estar dibujando el Joe's League que me debe páginas, se pone a dibujar eso y por alguna razón, no entiendo qué pasa a través de esta cabeza de este hombre llamado el cacho. En todas las tiras tengo relaciones homosexuales con alguien. El problema aquí es si Cacho se está proyectando, dude, that is so gay. No sé. Pero dijeras, es una página o dos. No. Se echó 20 páginas. 20 páginas. Y en formato, ¿te acuerdas de los libros estos de Garfield que están en formato italiano? ¿Sabes qué? Yo creo que se los comisionó Tobalín. Puede ser. Pues de hecho, tengo relaciones homosexuales con Tobalín en la tira. Pero por eso se las comisionó Tobalín. Y ningún chiste se repite. Todas son nuevas y dices, oye, ¿todo eso tenías en tu cabeza, Cacha? ¿Qué onda? Y me tiene vestido de mujer. El concepto en que tiene yo, a de Joy, o sea. Sí, yo entonces, por eso desde hoy en adelante ya no es Inglourious Choke, ya no es el buen cacha, ya es la basura humana mejor conocida como el cacha. Un saludote para a ti. Cachas. Tenemos a Octavio alias Tavo, un saludote también a él. Alastor, obviamente es el gato pato y cíclope. Y vamos a ver algo que. ¿Tú no te gustaría mandarle saludos a tu novia sí, antes de irnos sí. a nuestro primer claro corto que sí, musical? Me gustaría mandarle un saludo a mi novia Ilana, un beso enorme. A mi amiga Alma también que me está escuchando ahorita mismo. Y a todos los. Interescuchas que están escuchando este buen programa. ¿Qué tan propio eres, Dios mío? Bueno, es la persona más propia que conozco. Es increíble. ¿Sabes qué? Algo que este hombre ha logrado, pocas personas lo han logrado, de hecho, nuestro buen amigo Bionic Master lo ha logrado, Francisco lo logró, este hombre también lo ha logrado. Buscó una mujer que le gustan los hombres. Y no solo eso, le gusta Linterna Verde, uh-huh. y mejor aún, adora a los Sinestro Corps. Así y tiene un anillo que acaba de perder, curiosamente. Que voy a tener que reponérselo, Corps. Eso sí, imagínate. Te lo prometo, lo voy a reponer. Ah, mira eso, qué lindo. Y además, era una persona que le gustaba el manga y se adentró ya al cómic estadounidense. Ajá. Gracias a Green Lantern. Imagínate qué dicha poder leer lo primero que lees es el trabajo de Geoff Johns. En el mejor momento del personaje. Es que sí, y tuvo mucha suerte, ¿no? Porque por muchos años, desafortunadamente, creo que tú lo sabes. No sé si te llegó a caer o tocar esos años oscuros de Kyle Rayner. Esos años feos de Kyle Rayner. Esos años de oscurantismo de Kyle Rayner. No es oscurantismo, por amor de Dios. Joy, es una manera de ver las situaciones. Yo o creo sea, que la portada sí es una influencia más decente, de Watchmen, pero... Yo creo que la portada más decente de los años 90, que sí. yo llegué a ver, que de hecho ya estaba acabando los años 90... Fue cuando en el número 100, aparece un Hal Jordan. Ajá. Dice, Battles Alongside with Kyle Rayner. Ajá. Y es una historia que dije, esto sí lo tengo que ver. Voy a volver. Era bueno, Emerald Knights, ¿no? Emerald Knights, tú recuerdas bien esa historia. Sí, no, de hecho no la recuerdo bien porque me rehusé a leerla porque adivina qué. Es muy buena. Sale Kyle Rayner al lado. Pero Hal Jordan lo paca, como pues, tiene que ser. Pero es Hal Jordan. Sí, yo lo sé. Pues te dije, ahora sí te van a enseñar cómo ser un Linterna Verde. Exacto. Y obviamente, no pudo con Siniestro, no pudo con muchas cosas. Al final te dejan, bueno, el escritor Ron Mars, que es el co-creador de Kyle Rayner junto con Darryl Banks, pues obviamente no tenía que ponerlo como un papanatas, ¿verdad? Porque, bueno, todo y yo lo sabemos, lo es. Pero claro, pues sí. Oficialmente tenía que reforzar la idea de, no, este es como Peter Parker casi, pero con anillo, ¿no? Es el gran problema. Y de hecho han hecho varios refritos de Peter Parker a través de Marvel y DC a través de los siglos. De hecho Speedball es un refrito de Spider-Man. O sea, hasta eso yo estaba disfrutando un nuevo Blue Beetle. Precisamente por eso se parecía mucho a Peter Parker. Es exactamente, yo Jamie Reyes es exactamente Peter Parker. Yo pensé ingenuamente, muy niño, muy chavo. Dije, ya, va a volver, se va a quedar Hal Jordan. DC no puede estar tan ciego. Pues sí, fue ciego. Y a fuerzas querían imponer a Kyle Rayner. Yo dije, yo creo que la mejor portada que podrían poner es una portada en blanco. Dice Green Lantern, ya, eso es todo. Te voy a decir una cosa, algo que sí detesté yo de lo que acabas de decir. A mí lo que me encantaba de Hal Jordan es que a pesar de que eran en total que 3.600 linternas verdes, habían 3.599 otros linternas verdes. Así el es. Mejor era Hal Jordan. Claro. ¿Qué tuvieron que hacer para que brillara Kyle Rayner? Tuvieron que matar y deshacerse de todos los linternas verdes. Yo no diría el mejor, yo diría el más interesante. Hal Jordan siempre ha sido no diría mejor, sino el más interesante. Te voy a decir una cosa, si tú a la mezcla traen, por ejemplo, Guy Gardner tiene su onda de que ya sabes, es como maldito y que no necesariamente al principio, pero pues sí entiendo por dónde vas. Pero tienes que entender una cosa, si dices que no es el mejor, estás diciendo que Alan Moore es un mentiroso. Porque no lo digo yo, lo dice Alan Moore, lo dice Alex Ross, lo dice Mark Waid, lo dice. Y lo más importante, yo creo que lo más importante son los fans. Exacto. Es más, no me acuerdo porque no había yo nacido, pero cuando pasó 1959, la primera aparición histórica de Hal Jordan, nadie extrañó a Alan Scott. Todo el mundo aceptó de inmediato a Hal Jordan, él es el Linterna Verde de estos Corps. Y lo chistoso es que cuando vuelven malo a este Hal Jordan con esto de Parallax en el 94, con esa excelente historia que fue Emerald Twilight. Exacto. Toda la gente, las opiniones se dividieron. De hecho, se creó un grupo que tú recordarás que se llamaba Hit. No me acuerdo cuál es su traducción en inglés, pero es era un grupo de personas, de fans, que estaba jugando porque Hal Jordan volviera. Levantaron sites, levantaron todo. De hecho, yo me uní a la petición de que por favor mataran inmediatamente a Kyle Rayner y regresara a Hal Jordan. Y nos hicieron caso omiso de eso hasta 10 años después. Y hablando de eso, ya pasó un ratito, hay que mandar un Twitter con cómo nos estamos sintiendo. Yo ahorita me siento con algo de jubilación. ¿Cómo te sientes tú, mi querido Spike? Verde. ¿Y mi querido Pablo? Inspirado. Muy bien, así me gusta. Entonces yo creo que ya, si quieres, nos podemos lanzar tendidos como bandidos a un corte musical, que nuestro buen Spike trajo música el día de hoy. Si está muy rara, Alice in Chains, échenle la culpa a nuestro queridísimo amigo Spike. Mi queridísima Lorna, por favor, mándanos una canción. Regresamos con más de Comic Connection, aquí con mis buenos amigos Pablo y Spike. Cualquier pregunta ya saben, comic-connection@hotmail.com. Nos vamos y regresamos inmediatamente. Están escuchando Comic Connection. ¡Regresamos! It's alright. eso en ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Esperemos que Pablo se haya entendido cómo se prende y se apaga el micrófono. Parece que no hay problemas ahorita. ¿Cómo lo vemos, Warren? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Y mi querido Spike, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Perfecto. Aquí. Y nomás quiero decirles que, como les había dicho desde el principio, estamos a través de Twitter, www.twitter.com/tu radio online con solo una O en medio. Entonces ya saben que cualquier cosa que nos quieran hacer, además de comic-conexion@hotmail.com, que es nuestro messenger, lo pueden hacer a través de Twitter. Y el blog. Mi queridísimo, así sí, y mi queridísimo, ahorita te digo el blog, no te preocupes, ahorita mi querido Warren, en este momento me siento extrañado. ¿Cómo te sientes tú, mi querido Spike? Surrealista. Surrealista. ¿Y Pablo? Sublime. Sublime, muy bien. Estamos mandando acá los estatus de la gente de Comic Conexión. Y hablando de la gente de Comic Conexión, vamos a ver qué dicen los escuchas de Comic Conexión. Nuestro buen amigo Joel nos dice: saludos a la banda de Comic Conexión, aún no puedo escucharlos. Si están en línea, agradecería hablar un poco de novelas gráficas de Green Lantern. Claro, oh, que sí. Perfecto. A tiempos anteriores. De hecho, hay una que nunca leí que se llama The Last Will and Testament. Yo sí la leí, la tengo. Jordan, por favor, nos vas a dar aquí tu pequeña reseña. Uh-huh. Un ratito, un segundito, déjame leer todos los demás. Perdón, Joe, discúlpame. No te preocupes, no te preocupes. Pues me gustaría conocer mejor a Hal Jordan. Con mucho gusto tocaremos ese tema. Nuestro buen amigo, bueno, mejor dicho, el gran fan de Francisco Espinosa, Alejandro García Bordas, dice: ¿pueden hablar del regreso de Bruce Wayne? Pues no podríamos hablar demasiado, porque todavía no se sabe mucho. Lo único que sabemos es que al final, o casi al final de Final Crisis, sí, nuestro buen amigo Darkseid mandó a Bruce Wayne con el Omega Sanction a alguna parte del pasado donde se tiene que salir. Y en los últimos números de Batman y Robin, escritos por Grant Morrison, mismo escritor de Final Crisis, descubre Dick Grayson que sí, efectivamente, Bruce Wayne está vivo y que ha dejado pistas de cómo va a regresar. Que se me hace muy extraño, ¿eh? Yo... Bueno, porque esa es la gran interrogante. Es Batman, yo lo sé. Yo hablaba con Corpus, ¿te acuerdas de Corpus? Ajá. Y le decía, bueno, ¿y cómo se... ayer? ¿Y cómo se va a salir? Pues es Batman, puede hacerlo. Recuerda, Batman es el mejor escapista del mundo. Segundo solo a Houdini. Es exactamente el problema que tengo con los fans. Exactamente, ese es lo padre, porque dices, ¿cómo le va a hacer? A ver. No es cualquier cosa. Porque sí, o sea, Batman es un excelente personaje, me gusta, pero puede hacer todo. ¿Cuál es el gran chiste? Antes no era así. Tú nomás quieres tocar mi lado malo. Me gusta. Oye, Batman, apagar su micrófono, ¿no? creo que lo están haciendo como si fuera Reed Richards y a la vez es Superman y a la vez es demasiadas habilidades en un personaje que no es mutante, no es de otro planeta, no se me hace muy... Por eso es padre. Ok, mi querido Spike, quiero que te cambies del lugar con el Pablo, porque él merece la silla número uno, tú te quedas en la silla número dos. ¿Cómo te atreves a decir eso? Me caes tan bien. Como, y te tengo miedo. Porque hay que estar preguntándose: ¿mi personaje es creíble? ¿Mi personaje está funcionando? Batman es un excelente personaje, pero creo que algo que te quejas de Deadpool, por ejemplo, demasiada exposición. Batman ha tenido demasiada exposición por 70 años. Y nos dice Comic Slave: saludos desde Acapulco, atento al programa. Atentos con mucho gusto tenerte con nosotros, mi queridísimo Comic Slave. Tenemos acá a la basura humana llamado El Cacha, que nos dice: saludos, Spike, ¿podría hablar de Hackslash? Que espero que lo haga. En un momento lo haremos. Y dice: qué voluble, Joey, qué rápido se pasé de ser tu cacha a la basura humana llamado El Cacha. Yo, compadre, en el momento que me pones un dibujo de en la cama con Tobalín, caes de mi gracia. Octavio, alias nuestro buen amigo Tavo, dice: ¿qué hubo? ¿Cómo vieron el teaser de Under the Red Hood? Me imagino que se refiere a la nueva animación directo a video de Batman contra Red Hood. No la he visto, me muero de ganas de verla, pero desafortunadamente, a pesar de que creo que puede ser una buena historia, el regreso de Jason Todd se me hace tan estúpido. Aunque me gustó que regresara como Red Hood, como regresó, se me hace bastante tonto. Si lo hubiera regresado Ra's al Ghul utilizando el Lazarus Pit, te lo paso. Pero que Superboy haya golpeado las paredes de la realidad... Bueno, tienes razones más creíbles. Pues, es que digo, hay que trabajar con la lógica del cómic. Dice acá, Alastor dice: saludos, buenas tardes al gran Joey, Joey Moisés, y fieles colaboradores, bueno, amigos. Además, a la bella Lorna. ¿No tienes algo que decirle a tu fan, Lorna? ¿A Alastor? ¿Algo? Dice: hola, saludos, como siempre, Lorna. En este momento está fluyendo otra vez, como la semana antepasada, como la doctora Pulpo de este programa. Está haciendo como seis cosas a la vez la señorita. Hace 8 días no me pude conectar porque hubo un apagón terrible. De hecho, hubo un apagón terrible acá en la estación. por eso tuve que transmitir desde la Baticueva. Cerca de 8 horas, pero ya estamos con ustedes y su estupendo programa. ¿Cómo cuánto tiempo estuvo fuera la luz acá? Todo el día, ¿verdad? 3 días estuvo fuera la luz. Wow. Creo que lo han estado haciendo por secciones. ¿Y eso es alguna venganza de la gente de Luz y Fuerza? No sé, pero ayer, no sé si te acuerdas que me hablaste, estaba en casa de Benjamín, estaba tratando una amiga y también estaba hablando mi amiga de que no, pues estaba en su casa y 3 días sin luz y no sabía qué hacer. Y... wow, fuerte. Espero que nos mantenga al día de lo referente a las noticias del mundo del cómic, pues haremos lo posible. Acá dice el Gato Pato, hola, oigan por favor, pueden agregarme a sus contactos. Desafortunadamente lo estoy haciendo acá desde el celular y como que es un poquito más difícil hacerlo, pero con mucho gusto lo haré llegando a mi casa. Please. Yo y mi buen, ahí te van lo que pasó con la página que te crearon en internet. Ah, me imagino que la semana pasada leí un mensaje en el blog, un comentario en el blog que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C .blogspot.com. Muchísimas gracias, Spike, por nomás quería ver si estaba sintonizado y si podíamos hacer ese tipo de uno empieza y el otro termina. Hicieron una página que es www.carlos.jovi.moises.esgay.com. Órale. ¿Qué onda con toda la gente? Toda no, la gente... lo que me impresiona es todo ese tiempo libre. Pero aparte, ¿quién, la unificación de criterios? Primero cacha y ahora eso. Sí, no sé qué está sucediendo. Pero bueno, a ver, dice acá que creo en esa página es una página broma en la que tú puedes ingresar cualquier nombre y cualquier apellido con el .esgay.com. Acá nos está diciendo Warren que efectivamente... de hecho, él fue uno de los creadores de la página, ¿no, Warren? Casualmente. Lo hiciste conmigo pensando en mí, ¿verdad? Puedes meterse a warren.esgay. O sea, ahora son tres. Es uno de los programadores de la página. Es una broma que ya tiene muchos años, así que no te preocupes por cualquier tipo de difamación. Jeje, es una broma que alguien te quiso hacer. Pues me la hicieron y ¿sabes qué? Pues es muy bien para hablar entre... lo paso. Pero mi cacha... a mi ex cacha, no. Cacha, yo que tú haría algo por reivindicarme con ¿puedes yo hoy. ¿Por qué un club de fans gay como los tiene más? Harry Manilow. Bueno, sería... Calla ya. Bueno, de todas maneras serías popular. No me ayudes, Pablo, en serio. Dice acá, y Cíclope dice: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, después de Cíclope, ¿quién crees que debería ser líder de los X-Men? Porque Banshee mostró dotes de líder inclusive antes que Tormenta. Entonces, después de Cíclope, ¿quién podría dirigir a los X-Men? ¿Sabes qué? Esta pregunta es bastante simple y me gustaría ver... me gusta esa pregunta. A ver, señor. Pues, tenemos, por ejemplo, a Cannonball, que ha estado... No es precisamente muy nato, pero ha estado echándole ganas a eso desde los New Mutants. De hecho, me gustó mucho cuando él fue uno de los líderes de X-Force, aunque no lo creas. Sí. ¿Pablo? Bueno, no me dejas muchas opciones, Joy, porque es casi como o Cíclope. Yo sí soy partidario de ver a cualquiera de los miembros regulares como un líder. A veces me gustaría verlo como líder. Inclusive, ahí sí vas a poner el grito en el cielo, me voy a arriesgar, no importa. Wolverine me gustaría verlo de líder. Ok, te vamos a apagar tu micrófono. ¿Decías algo? Wolverine tiene sus Black Ops con X-Force. Sí, pero recuerda que yo leí los cómics de X-Force que tú me recomendaste, muchísimas gracias. Y déjame decirte, lo que a mí me gustó ahí es que clarísimo el líder... el que da las órdenes, o sea, la agenda estratega. Es la agenda de Cíclope, totalmente. Ahí lo único que él lidera el grupo a un nivel casi como un capitán o un sargento. Sí, es el que lleva a cabo, o sea, necesitamos que hagamos esto y él nada más desarrolla cómo lo hacen. No toma las decisiones difíciles, varias veces las es el Capitán América de los X-Men. Exacto, yo diría que si me pondrías contra la espada y la pared, creo que Alex Summers, alias Havoc, ha sido un gran líder. Yo creo que puede ser muy errático para ser un líder. Pero me gustó su tiempo de líder como en X-Factor. Tú vas por The Summers. ¿Perdón? Tú vas por The Summers. Obviamente. Se rumora que Gambit es un Summers. Puro Summers. Calla ya. Aunque no lo creas, Nightcrawler fue un excelente líder en Excalibur. Fue un excelente líder en Excalibur. Está interesante verlo. Totalmente de acuerdo contigo en Cannonball. Y desafortunadamente el problema que yo encuentro con Banshee, que creo que es un excelente personaje, él siempre fue un héroe ¿cómo se dice? El problema principal es que está muerto. Era un como... Renuente, porque él sí, antes de ser un héroe, fue un miembro de Interpol, fue un agente secreto, y ya estaba bastante grandecito y bastante cansado de toda esa vida cuando se volvió miembro de los Hombres X. Por eso es que cuando finalmente... por gracia de Dios, pierde su poder de la voz. Inmediatamente se va a Muir Island a vivir con Moira MacTaggert y está feliz y contento hasta que lo regresan en Generation X. Pero él sí es un gran compañero, es un gran tipo. Como líder lo haría, pero a regañadientes. Se hace oír. Y es mejor apoyo, yo creo. Más cállate, Pablo. ¿Perdón? Yo creo que hace mejor apoyo, por ejemplo, todo lo que fue este run de Generation X, uh-huh, con esta White Queen. Yo creo que eran buenos maestros, pero hasta cierto punto las decisiones que tomó el grupo por sí mismo fueron mejores que las que pudieron haber tomado ellos. Okay. Bueno, antes de irnos a hablar de Last Will and Testament of Hal Jordan, uh-huh, porque ha habido, creo que hasta donde yo recuerdo, dos novelas gráficas de Hal Jordan. Fue esa y hubo también una que se llama Will World, donde va a un lugar donde tu capacidad de poder, de fuerza de voluntad, puede cambiar la realidad. Ese cómic nunca lo leí. Yo tampoco leí ese segundo. El primero sí lo leí. Lo escribe J.M. de Matthias. Hacía antes Spider-Man en los 90. Sí. Hacía Spider-Man. Fue el... En Kevin's Last Hunt el escritor. Kevin's Last Hunt. Y también fue el scripter de JLA con Keith Giffen. Ajá. Y para mí, desafortunadamente, siento que Jaime de Matthias es un escritor demasiado psicológico, demasiado pensador. Entonces dije, si imagínate, tienes este tipo que constantemente está haciendo estas ondas psicológicas acerca de quién es el personaje y por qué, que pueden ser muy interesantes, como Kraven's Last Hunt, o pueden ser muy, muy, muy aburridas, como muchas de sus historias Dependería del personaje. Hay personajes que se prestan para la introspección psicológica y otros que son más de acción, como Hal Jordan. Entonces, un Superman. Hay una historia interesante de Kraven's Last Hunt que estaba leyendo en el paperback, en cómo fue casi accidentalmente que la historia pasó. Ah, ¿sí? Porque la había pensado primero para Batman, hacer algo así Batman con The Joker, pero lo que pasa es que en ese entonces Alan Moore estaba haciendo The Killing Joke y como que no se mezclaban bien. Ajá. El editor la rechazó hasta que estaba estudiando Spider-Man y vio la oportunidad de hacerlo ahí. No, y qué bueno que lo hizo con Spider-Man, porque además le dio un muy bonito cierre a un personaje bastante secundón, que es Kraven. Porque si lo comparas con la brillante Rogues Gallery que tiene Spider-Man, con Green Goblin, Kingpin, Doctor Octopus, Misterio, Kraven como que era demasiado bajo. Y aún, sin embargo, así siendo bajo, es interesante. Es que todos son interesantes. Está muy, muy bien pensada su galería de villanos. Ajá, pero lo bonito fue cómo cerraron ese personaje, cómo le dieron su momento de dignidad. No, y hasta Vermin en esa historia, cómo representa esta lucha de Spider-Man por no ser así como, este es bueno, este es malo y yo veo las cosas blanco y negro, sino que sabe que Vermin, más que un villano, es una víctima de su situación. De hecho, el mismo Peter David lo hizo varias veces en Hulk, y de hecho lo hizo muy, muy claramente cuando Hulk se pelea contra Manbull, dibujado por Todd McFarlane. Aunque no lo crean, por favor, si no lo han hecho, háganos un favor, compren los TPs, o si pueden comprarse el Essential de todos los números que escribió Peter David de Hulk. Todos son buenísimos, y uno de los primeros es cuando hacen la diferencia, ¿no?, entre qué es una víctima, qué es un monstruo, y por qué el mismo Hulk dice, ¿sabes qué? A mí me ha ido mal, me ha ido bien, pero jamás me di por vencido. Y lo que sucede con el personaje de Manbull es que él se da por vencido y casi casi ataca a Hulk para que Hulk lo mate y deje de sufrir. Entonces ahí te da te da la diferencia entre un monstruo, una víctima, un hombre que quiere mejorar su situación, y uno que ya dice, ¿sabes qué? Pues aquí ya no puedo hacer nada más. Entonces es muy bonito ese número y bastante recomendable. No recuerdo el número exacto, pero Manbull sale en la portada y es un hombre café con cuernos. O sea, no tiene mucho pierde, es muy fácil de encontrarlo prácticamente. Entonces, a ver, antes de que nos cuentes algo de este... Ah, un saludote a nuestro buen amigo Francisco Espinosa. ¿Cuándo vas a venir para acá? Por lo visto... creo que unos 2 o 3 meses, cuando ya todo se regularice en su trabajo. Especial leve en la chamba, Paco. Saludos. Pues muy bien. Y recuerda que la razón por la que lo estás haciendo se llama Maya. Entonces, sé fuerte. ¿Qué te iba a decir? Antes de empezar con Green Lantern, Last Will and Testament, tengo que decir, hablando de algo verde, Green Hornet Year One. No Green Hornet de Kevin Smith. Okay, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, Green sí, Hornet Year One, okay, de Matt Wagner. Qué hermoso. Increíble número. Ahora sí, sí estamos hablando de Green Hornet, no como Kevin Smith, que ya no sabe escribir, o no sé qué demonios le pasa. Se cree su propia prensa, cree que es el hombre más brillante del mundo. Pero y no lo deja es. Tú eso. Una cosa es lo que él cree y otra cosa es que otra gente lo cree a ti. La editorial lo contrató lo cree. ¿Y qué bueno? Lees la reseña de Newsarama y prácticamente Dynama dice: no, Kevin, es un super escritor. Ah, bueno, es que eso es publicidad. Es lo más grande que nos ha tocado. Te digo una cosa: tan malo como fue ese número, estoy muy agradecido de que haya salido, de que exista, porque gracias a ese número alguien dijo: ¿saben qué? Hay que llenar el mercado de cómics de Green Hornet, y tuvieron la brillante idea de dárselo a Matt Wagner, un grandioso creador que ha hecho, es responsable de Grendel, responsable de Mage, y ha escrito cómics de Batman, y de hecho es un cómic bastante bueno llamado Trinity, que es en que sale Superman, La Mujer Maravilla y Batman, bastante bueno, y también hizo uno buenísimo de Batman, bueno, de hecho hizo dos, son dos miniseries, uno que es Batman and the Monster Man, que otro que se llama Batman and the Mad Monk, y uno es mejor que el otro, es de hecho Batman and the Mad Monk es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Ahorita este año parece ser un revival de Green Hornet cañón, ¿eh? Pues qué bueno. Porque yo estoy contento, contentísimo. Adquirir la licencia de Dynamite. Es un personaje muy padre, pero a la vez es muy difícil de escribir. Pues lo que pasa también muy poca gente lo conoce. Él les va rápidamente la biografía de nuestro buen amigo el Green Hornet. De hecho, empieza en Pulps y en la radio. En la radio. Y de Pulp y la radio, eventualmente se pasa a televisión. Rara vez estuve en cómics, déjame decirte. Así es, sí, muy, es cierto. Muy rara vez estuve en cómics, pero se pasa a la televisión. Tuvo como dos 70. Seriales. En los 30 fue cuando empieza su debut. Tuvo seriales que son en cine, y obviamente después tuvo su serie de televisión en los 60, al mismo tiempo que Batman salió, Batman con Adam West. Y curiosamente, tan ridículo como era el Batman y Robin con Adam West y Burt Ward, era totalmente tomado en serio. Era lo opuesto, completamente lo opuesto. Avispón verde y era el mood que debería haber tenido Batman en un principio. Y curiosamente yo creo que eso fue lo que mató a Green Hornet, porque todo el mundo... La audiencia no estaba lista. No estaba lista a algo tan serio. Y está muy bien hecho. Hoy es valorada, hoy la serie es muy valorada, pero en aquel entonces no... Y no solo eso, tenías también a Bruce Lee interpretando a Kato. Una futura estrella, aún era todavía... Sí. Todavía no había... Su máximo potencial no estaba visto. No había hecho la de... Puños de Furia y Operación Dragón. Todas las películas que lo consagraron después. Que lo hacen un dios del cine de Kung Fu y Karate. Pero curiosamente, ya hablando ya del personaje, no tanto de Britt Reed. De Britt Reed, su primera aparición, digamos, en los Pulps, es como aparece en la portada de este número de Green Hornet Year One. En vez de tener una máscara, así es, tiene como algo que le cubre todo el rostro. Es como una careta de armadura. De una careta. Parece... Siempre he visto un pañuelo, pero ya te fijas bien y no es un pañuelo, es una careta con el emblema, ¿no? Con donde está su boca y su nariz y solo se le ven los ojos. Curiosamente, cuando salieron los cereales que tú mencionas, ese era el disfraz que utilizaba. Sí. Uh-huh. El personaje es un editor de The Daily Sentinel, que es un periódico de Chicago. Que me gusta mucho en este Year One cómo Matt Wagner está usándolo, cómo su papá buscaba la verdad y todo eso, y cómo creó la psique de Green Hornet. Esa búsqueda de la verdad es lo que hace el personaje interesante, porque la razón por la que se vuelve un héroe enmascarado es por esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de la justicia, un porqué, buscarle una razón de por qué las cosas suceden. Y lo bonito es que se está enfrentando contra lo que es la mafia de Chicago. ¿Qué mejores villanos que los mafiosos de Chicago? Y él entiende el concepto de la ventaja que tiene, por poner una metáfora, de disfrazarse con piel de lobo y meterse a la jauría de los lobos. De hecho, con piel de ¿cómo se llama? Es un borrego disfrazado como lobo. De lobo. Exacto. Y tiene sus ventajas y la sabe aprovechar muy bien. Todos creen que está contra él, hasta los mismos mafiosos, y es realmente el arma más importante que él tiene. Y según dentro de la continuidad del personaje, para las personas que no sepan, él es el sobrino del llanero solitario. Más bien el nieto. Bueno, John Reed. Digamos es el bisnieto. Bueno, ahorita ya sería el tataranieto. O el bisobrino. No, porque esta historia la están manejando desde los 30. Bueno, sí, pero lo que me refiero más es que el mismo creador del llanero solitario creó a Green George Hornet. George Trendle es el creador. Y lo que trató de hacer era que tuviera una continuidad. Entonces, digamos, uno de los hermanos del llanero solitario tiene un hijo y su hijo tiene otro hijo. Y de ahí sale Reed en los 30. Y curiosamente, después... según la continuidad creada por Now Comics, cuando ellos tomaron... En los 90. Que ya me perdí esos cómics, nunca los pude leer, solo uno. Empezaron muy bien y cayeron. Ajá. Empezaron muy, muy bien y cayeron. Pero había dos coleccionables que sí valdría la pena conseguir. Tales of the Green Hornet, que narra los años 30, 40 del personaje. Y quizás los que más nos gustaría a nosotros son los años 60, que lo vemos como Britt Reed, lo vemos como Kato. Si de hecho sería Britt Reed segundo. El segundo. No sería Britt Reed Jr. porque no es su papá, igual es su tío. Ellos tratan de poner un orden un poco en la continuidad. Lo que pasa es que si te pones a notar, sería muy difícil que él deje de ser Green Hornet, se case, tenga hijos, entonces ya su hijo, él sí ya sería muy grande antes de tener un hijo. Entonces lo que tratan de hacer es que siempre la batuta se pasa entre sobrino y ¿cómo se llama? Y tío y sobrino. Yo lo que entendí ahí es que bueno, en el Green Hornet de Now, era otro Abispón, era ese, de hecho era uno güero, se llamaba Paul Reed. Es el sobrino del chavo. Y Cato sigue siendo Cato. Sí, es el sobrino de los años 60, y de hecho, Cato originalmente era una mujer. Se quejaron los dueños de los derechos, dijeron, no, queremos un Cato hombre. Dijeron, ¿sabes qué? En vez de sacar a otro hijo de Hayashi Kato, ¿por qué no decimos que el mismo Kato de los 60 sigue estando ahí en el rol de Kato? ¿Cómo? Sí. Pero yo creo que Dynamite, de hecho, teniendo las dos propiedades, ya sea Green Hornet y Lone Ranger, van a tratar de acomodar esto. Si sí o si no, honestamente no me importa. Lo que único que me importa, y estoy agradecido, es que Matt Wagner le dio la dignidad correcta a este personaje. Hizo un cómic bastante lindo. Es solo la primera entrega, no sabemos qué va a suceder. Pero va menos muy bien. El primer uno. Bueno, a mí me llegó. Yo estaba metiéndome a internet el otro día y encontré la noticia de que se planea hacer una película del Abispón Verde. Sí, Seth Rogen va a ser el Abispón Verde, y no creo que es un total miscast. Pero ¿sabes qué, señores? Antes de que nos vayamos, porque tenemos solo 5 minutos antes de nuestro próximo corte y Lord Name está viendo feo. A ver, cuéntanos rápidamente acerca de qué pensaste de Last Will and Testament of Hal Jordan. Está muy buena la historia. Digamos que esta historia, no recuerdo bien el año, parece ser que fue el año 2000 que se edita esta historia. Esta historia se hace cuando todavía Kal Reiner es el Linterna Verde regular. Sí, salió como algo bueno de todo el lodo que había ahí. Surgió, ¿no? Haz de cuenta. Como el Excalibur surgió del lago. Entonces, aquí lo que te manejan es la última voluntad de Hal Jordan. Ahí te manejan que Tom Kalmaku, tú te acordarás de Tom Kalmaku. Sí, es el que arreglaba lo de los aviones en Ferris Y la única persona en mucho tiempo que supo quién era realmente Green Lantern. Exacto. Pues él queda frustrado, se siente traicionado, porque él hubiera querido ser Hal Jordan. Okay. Entonces dice, traicionaste tus ideales, me engañaste, nos engañaste a todos, se acabó. Y un día tocan a su puerta y llega un abogado, un señor viejito, con el hijo de Hal Jordan, que se llama Martin Jordan. Y sí, es un chamaco de 5 o 6 años. Y pues Kalmaku, Tom se queda de, ¿qué onda? Hal no tenía hijos, claro. Pues resulta que sí tenía un hijo, Marty. Pues Carol Ferris va y le dice, ¿sabes qué? Ni me mires, no es mío. Ok. Entonces dice, ¿pero cómo? Entonces, ¿quién es? Pues no sé qué onda. Pero aparte resulta otra cosa. Va con la Liga de la Justicia, y obviamente ahí está el mofocito, está Kal Reiner, y Kal Reiner pues abre la boca pero nadie lo pela, eso es obvio, ¿no? Y empiezan a tratar de averiguar qué onda con Marty. Batman no tiene idea de por qué tiene un hijo. Oh, pero entonces surge también otra cuestión, hay un fantasma que los está persiguiendo, y él empieza a tener flashbacks de cómo era su vida cuando estaba Hal Jordan en la gloria de su carrera. Okay. No hay canas en las sienes, no hay nada de eso. Y se acuerda cómo lo veía antes de manera idílica. Posteriormente se dan cuenta que el muchachito es más que un muchacho, porque resulta que tiene un anillo de poder con él. Empiezan a surgir varias cosas, hay brincos entre el pasado, los orígenes de Hal Jordan. Pero aparte, todos los aspectos de la carrera de Hal Jordan se tocan. Okay. Y a rato se maneja en primera persona de qué es lo que haría Hal Jordan si se enfrenta a toda la Liga de la Justicia. Okay. Cómo los frenaría uno por uno. Y qué pasaría si tuvieran otro Linterna Verde. Entonces ahí lo interesante también es que hay flashbacks también de cuando estaba en su época de recorrer toda América con Oliver Queen. Ah, qué bonito. Entonces tocan temas sociales. Tocan varios puntos de la carrera de Hal Jordan. Ajá. Y cómo lo ve la gente que estuvo junto a él desde el principio. Con ese nivel de idealismo o de casi ponerlo en un pedestal, ¿no? Y sí, va en orden. Primero va desde, nos recuerda la época de Gil Kane y John Broome, pasando por la época de Daniel Neal, llegando ya a lo que es The Road Back, ¿te acuerdas de esa historia? Va madurando hasta que el gran reto de Tom Kalmaku, que es la única persona que puede detener a un ser superpoderoso, es Parallax. Parallax lo ve como a menos. Está Marty con él, desde el muchachito. Pero no cuando se y finala. Eso es lo más interesante. ¿Quién ganaría? ¿Parallax o Tom Kalmaku? Y ahí el desenlace va a sorprender a muchos, porque da pie a lo que Geoff Johns hizo después. Ah, ya. Perfecto. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es, compren esta novela gráfica, porque van a poder, los que no conocen todo lo pasado de Hal Jordan acá, te lo resumen muy bonito. Yo pondría, todo eso es excelente, solo un pero. A ver. Kal Reiner. Sí, pero no te hace ruido. Hal Jordan es tan chingón que lo opaca. Y no te hace mella. Suena bonito y no digas ese tipo de palabras, de palabrotas al aire, por favor. Disculpa, sí, no te preocupes, pero mira, ya nomás le vi la cara a Ángel y me está dándote el signo de que te tengo que cortar si vuelves a decir ese tipo de palabrotas. Ok. Bueno, señores, estamos ya, nos tenemos que ir a un corte musical. Antes de irnos, a ver, vamos a dar nuestro estatus en Twitter, que como recordarán es www.twitter.com/tu radio online con solo una O en medio. Yo me siento en este momento agresivo, no sé por qué. Yo también, totalmente. ¿Sí? Pues yo también, dije mi palabrota. Exacto. Señorita, mi queridísima Lorna, por favor, mándanos a un corte musical. Regresamos con más de Comic Conexión. Y recuerden, todas sus preguntas serán contestadas aquí. Lo pueden mandar a través de comic-conexión@hotmail.com, que es nuestro messenger. Ya estamos de regreso en todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés y jamás he oído una persona contar tan rápido como la bellísima Lorna, de la nada es 3, 2, 1. Sí, ya estoy listo, nena, por ti siempre estoy listo, nomás para que veas, soy todo un profesional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, como la doctora Pulpo del día de hoy, tocando todos los controles. Qué manera, qué lindura. Y como ya les he dicho, en Twitter está nuestro buen amigo Warren. ¿Nos ha llegado algo de Twitter? ¿O nadie se ha activado todavía para que lo vuelva a decir? Warren, ¿alguien en Twitter? ¿Todavía no? Ok, ahí les va otra vez. www.twitter.com/tu radio online con solo una O en medio, si quieren estar no solo al contacto con nosotros acá en Comic Conexión, sino con todos los otros programas, que a ver si al final del programa se echan unos comercialitos para sus respectivos programas, porque tanto Warren como Lorna tienen programas aquí en la estación. Tú eres fan del programa de Lorna, si estoy en lo correcto, ¿no, mi querido Spike? Pues lo he escuchado un par de veces, en especial por el amo del Feng Shui. Sí, ¿verdad? Como el mejor superhéroe mexicano actualmente. Olvídense del santo, olvídense de Blue Demon, el maestro Chui, el amo del Feng Shui. Ok. Si ustedes lo dicen, señores, a ver, tenemos acá algunos comentarios en el Messenger, que es Comic-Corrección. hotmail@hotmail.com. A ver, ¿podrías dar nuestro blog, por favor, para que la gente haga todos sus comentarios de este programa? Es http://comiconexion.blogspot.com. Ok, y como siempre recordemos acá nuestro estatus de Twitter el día. En este momento yo me siento entusiasta. Yo como asesino serial. ¿Y mi querido Pablo? Yo me siento como víctima. Ok, muy bien, muy bien. Qué bonito. Y hablando de víctimas, tenemos acá un comentario de The Anger, que dice: el único y verdadero líder después de Cíclope no puede ser otro que su hijo. Creo que se refiere a Cable en este momento. Buen líder de los New Mutants, porque necesitaban una figura paterna con mano firme. De los X-Men, pero no creo. X-Men originales no creo. No hay, o sea, hay que verlo de cuál es su fuerte. Lo fuerte de Cable es ser un estratega militar y ser básicamente un soldado. El general también. El problema también es que no creo que sea muy bueno tomando decisiones rápidas, como lo hemos visto en su última serie. A ver, dice acá nuestro buen Alastor, dice: Joey, ¿a qué hora les bailas a tus invitados con el striptease marca Joey Moisés con música de Backstreet Boys? ¿Y qué saben de la película de los Avengers? Bueno, de entrada los muchachos me caen muy bien, los quiero muchísimo, pero no para bailarles un striptease. Ya bailo. Cuando tú vengas invitado a Alastor, te pueden bailar lo que quieras. Yo me aseguro que Joey te baile todo el programa. Muchas gracias. ¿Y qué saben de la película de los Avengers? Pues solo sabemos que está programada para 2011. Ya castearon a Captain America. Y a Hawkeye. A Hawkeye no sabía, solo a Captain America. Según nos informa IMDb.com. Como 2012, ¿no? Se prevé 2011-2012, si no se acaba el mundo, obviamente. Jeremy Renner, nominado al Oscar por The Hurt Locker, conocido mejor en español como La Zona de Miedo, es el que están pensando para tenerlo como Hawkeye. No sé si lo veo como Hawkeye porque está medio gordito, pero es un excelente actor y me encantó Zona de Miedo. Yo lo que escuché era sobre Captain America, que quieren que sea el sujeto que le hace de Johnny Storm. Se me hizo una muy mala elección. Johnny Storm. Chris Evans. Estoy de acuerdo contigo, no creo. Un excelente Johnny Storm, no sé si me caiga bien. Yo como Captain America. Yo lo veo muy joven, por ejemplo. Estamos de acuerdo, los tres. A quien yo castaría, creo que ya lo había dicho, es Aaron Eckhart. Se me hace como una persona que físicamente es un Steve Rogers y, por ejemplo, con el tipo de personaje que tuvo en Batman The Dark Knight Returns. The Dark Knight, se me hace que podría ser un muy con buen con el acondicionamiento adecuado. Sí, es un excelente podría actor, hacerlo, es un sí, excelente sí. Actor. No, hasta eso en The Black Dahlia se puede ver que tiene como la condición física, no, y aparte tiene el porte que necesita un personaje como el Capitán América, y es rubio natural, sí, según dice Jennifer Aniston. Entonces, ¿a qué dice nuestro buen amigo Cíclope? No manches, Wolverine de líder no puede ser. Totalmente de acuerdo contigo, Cíclope. El programa pasado comentaste que odiabas a Rogue, me gustaría saber por qué. Con mucho gusto lo diría acá. Yo no. Dice: ¿qué onda, Joey? ¿Ya sabías que escogieron a Chris Evans para interpretar a Capitán América? Nos dice Cíclope. Pues acá lo acaba de mencionar el buen Spike. Mira, yo lo que tengo que decir de Rogue es lo siguiente. Yo siento que fue una excelente villana cuando era parte de la Brotherhood of Evil Mutants, cuando era una Brotherhood sin hombres, cuando solo estaba Destiny, Mystique y Rogue, y constantemente se peleaban contra Miss Marvel. Y si tú veías esos números, esta mujer iba por sangre. Digamos, Mystique era una persona muy intelectual que buscaba la manera de llegar a obtener lo que ella quería a través de estrategias. Esta mujer, Destiny, estaba enamorada locamente de Mystique y viceversa, ambas se querían mucho y continuaban siendo miembros de esto para también conseguir el respeto a los mutantes de otra manera, no de una manera tan linda como Profesor Javier, pero sin duda como una manera muy particular de ellas. Y constantemente veías a Rogue que iba por sangre. Siempre la pintaban fea, siempre la pintaban con la cara así como que retorcida de odio. Su cabeza, me acuerdo que tenía era un corto, ¿no? El pelo era un pelo así, corto, que tenía un estilo Wolverine. Algo así. Se parecía un poco a Thor en el traje antes. Ajá, exacto. Y constantemente estaba agrediendo a la gente. Y de hecho, ella brutal y violentamente agarra a Miss Marvel por el odio y la envidia que le tiene a ella. Mantiene el contacto físico con ella por largo tiempo hasta robarle sus poderes. Permanentemente. Entonces yo digo, este personaje era un personaje bastante sanguinario. De hecho, le hacía más honor al nombre, Rogue. Exacto, ahorita Rogue, ya no lo que el nombre de Rogue, para las personas que no saben, es una persona que va en contra de lo establecido, contra las leyes establecidas. Una persona es una anárquica. Picarona. Ajá, es una por pica, ahí. Una granuja. Se ajá, pero es una persona que va en contra de todo lo establecido como correcto. Eso es lo que es un Rogue. Es alguien que se porta mal. Contra el establishment, dirían exacto, los políticos. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Decide meterla a los X-Men, que se me hizo una idea interesante, pero ¿qué es lo que va pasando poquito a poquito? Le dan mejor cuerpo, cada vez se ve como una más y más como una modelo de bikinis. Está bien, ¿no? La hacen muy bonita, de pintarla fea todo el tiempo. Tal vez eso sea porque le robó la belleza a Miss Marvel. Eso no lo has considerado, claro, yo. Claro que no. Le ha robado la piel a Nightcrawler. Es un punto válido, no. Y un poquito le empezaron a hacer más y más fea. Antes su cabello era muy corto y los lados se levantaban. Se hizo largo el cabello. Sí, no, se levantaban estilo Wolverine y la parte blanca que tenía era en las dos puntitas. Y después se lo pusieron estilo zorrillo en medio. Y poquito a poquito le hicieron uno de los personajes más importantes de los hombres X, porque casi era como Superman plus. Porque tenía todos los poderes de Superman casi, y además podía adquirir más poderes como iba avanzando. Entonces se me hizo demasiado poderosa, muy poco interesante. Su conflicto interno era que tenía las memorias de ¿cómo se llama? Claro, de Miss Marvel. De Miss Marvel y de ella misma. Y el ¿cómo se llama? Y el telépata más importante de todo el universo Marvel no podía arreglar ese estatus. Pues de hecho nunca puede. Con Wolverine no puede. No puede. Sí, cuando les conviene. Y también sentí que le dieron demasiada importancia. Y además la niña es medio zorrona, ¿eh? Porque se acostó con Magneto, se acostó con Wolverine, se acostó con ¿quién más? Con Gambit, obviamente. Se acostó con Pero yo quiero preguntar, ¿cómo lo hizo? Se supone que al contacto roba los poderes. ¡Duh! Lo sé. Y por eso no me gusta. Siento que como que le dieron, agarrando un personaje que originalmente lo tenían como que muy ¿cómo se puede decir? Bien definido. No lo tenían bien definido. Nomás era la mala de Malolandia. Y le empezaron a meter cosas para hacerla más interesante. Bueno, es que eso le ha pasado a Superman. Y toda la gente cayó. A mí Superman nunca. Antes era el tímido superhéroe. Yo jamás me he quejado por el cuerpo que tiene. Nunca, no. Es que no fue de alguna manera orgánico. Un día era mala, fea y asquerosa. Y el otro día era la mujer más bella del Olimpo. Se me hace ridículo. Yo creo que hay cosas de los X-Men que, por ejemplo... O sea, no te funcionan el before y el after. No. Tan radical. No. Si hubiera sido de una manera orgánica, sí, pero fue así como que... Y de hecho, su primera aparición en Los Hombres X, ella entra con la cara agachadita diciendo, hola, vengo a quedarme con ustedes. Y Miss Marvel, que estaba quedando con Los Hombres X, por poco la mata. Wolverine y Colossus, por poco la matan solo porque llega... Bueno, Wolverine sí le dio un chance por tener un historial o algo parecido. Sí, pero por favor, o sea, la mujer es la cosa más mala y detestable, y de un día para otro ya es la... Ay, pobrecita de mí, tengo dolores de cabeza. Hay algo que entender de los X-Men no necesariamente es un grupo de superhéroes. Sí. Su principal meta es como... Es ayudar a otros mutantes, ajá. Claro. Pero mucho del roster de los X-Men han tenido muchos problemas. Y con la que les pisen por cosas. A veces manejan mal los cómics, claro. Dale un conflicto real, no algo sobrepuesto nomás para vender cómics. Dice acá el gato... Pato nos dice, oigan, si quiero introducirme a los cómics de Deadpool, ¿qué historia me recomiendan? ¿Spike? Yo diría The Circle Chase, que es bastante temprana. Puedes entender el personaje bien cuando todavía tiene unos rasgos de Deathstroke, de la creación de Rob Liefeld. ¿Verdad? Y progresando hacia su psicotez caricaturesca, no sé cómo decirlo. Yo siento a veces que es como un Spider-Man en malo por el humor, en ese sentido. Es un humor muy... Yo no le veo parecido al humor de Spider-Man, ¿eh? Es solo que más de Deadpool, quizás. No, que me gusta. Es más, su humor se me haría mucho más parecido al de los Monster que al de Spider-Man. Pero bueno, hablando de Generation Next, o mejor conocido como Generation X, cuando era Generation Next, era cuando fue parte de Age of Apocalypse. Si llegaron a ver un piloto de los años 90 a manera de película que salió basado en ese... En ese cómic, sí lo vi, es asqueroso, es ridículo, es mal actuado. Pero no era piloto, según yo era nada más así el direct-to-video release de Fox, de Generation X. Salió en la televisión, sí, era en el canal de Fox, es bastante malo. Lo único bueno es que la niña que hace de Jubilee es bastante linda. Yo creo que el casting les quedó bien, o sea, los personajes sí se parecen a quien quiera. Pero solo tuvieron presupuesto para hacer un traje. es un muy mal episodio. Y dice que, oigan, ¿podrían hablar del cómic de 1981? Creo que se refiere a 1985, de Mark Millar. Es lo que yo estaba pensando, no lo leía, pero no estoy... Paco, de hecho, lo leyó, le gustó bastante, o se le hizo al menos una idea interesante. Yo personalmente dije, no, o sea, ¿para qué quiero ver héroes que de alguna manera u otra llegan al mundo normal sin superhéroes de 1985? Dije, ¿para qué? Honestamente, no lo entendí. Suena por como parodia de Alan Moore, ¿no? Y acá dice, mira, qué bonito. Dice acá, Alucard, / The Undertaker, dice, hola, Phineas? No, no está Phineas, porque el gato Phineas tiene prohibido jugar con la gente de Comic Conexión, porque ahora se lleva con Bere, la niña que trabajaba con nosotros antes, como chica de Comic Conexión, y Bere le tiene prohibido a sus amigos Adrián y a su amigo el gato Phineas jugar con nosotros. Entonces el gato Phineas desafortunadamente lo hemos perdido para siempre, y es verdaderamente un gran, gran, gran dolor, porque yo quiero muchísimo al gato Phineas, es una gran y linda persona, y lo extraño bastante, en serio, pero pues... Gato, por favor, pídele permiso a Bere para salir a jugar con nosotros. Te lo rogamos. Vamos a ver, Cíclope dice... Bueno, yo siento que es peor Emma Frost con los X-Men. Eso sí, da coraje. La odio y la odiaré toda la vida. Yo no, ¿eh? Yo tampoco. Yo la amo, yo la adoro con los X-Men. Yo le quitaría importancia nada más. Yo estoy contento de que gracias que ella ayudó a Cyclops a ponerle los cuernos a Jean Grey. Porque Jean Grey constantemente le ponía los cuernos a Cyclops con Wolverine, y Wolverine y Cyclops nunca tuvo chance de regresársela, y qué bueno que antes de que se muriera, se la regresó. Más está más guapa. Un pequeño paréntesis, ¿leyeron X-Factor Forever? X-Factor Forever, no, no lo leí. Leí las primeras páginas que salieron al final de varios cómics de Marvel, previo a que saliera X-Factor Forever. Se me hizo bastante mal contado lo que leí. Se me hizo interesante. Okay. Yo lo leí completo y se me hace un buen jumpstart. A mí se me hace un buen elemento como X-Men de Marvel. A ver, Alastor dice, quedaron de hablar de la muerte de Punisher y no han hablado de este suceso. Pues honestamente no hay mucho que decir. De hecho, hubo un cómic llamado Dark Reign The List, donde Green Goblin hace una lista de todos sus enemigos. Dentro de esos enemigos está Punisher. Manda a Daken, el hijo de Wolverine, a librarse de este dolor de cabeza llamado Punisher. No solo lo mata, lo descuartiza y lo deja hecho pedacitos. Man-Thing, Morbius, The Living Vampire y otros personajes sobrenaturales de Marvel agarran los pedazos, unen los pedazos y crean un tipo de monstruo de Frankenstein. Frankencastle. Pero es básicamente el monstruo de Frankenstein con una pistolota. Y eso es básicamente Frankencastle. No, me he rehusado a leer los números. De hecho, mi ¿cómo puedo decir esto? Mi héroe, el único blog que yo leo que se llama Crisis Invincible Superblog. Adoro ese blog y siempre lo he amado. Y de hecho, él le está encantando lo que está pasando en Frankencastle. De hecho, si ponen www.isb.com podrán llegar a ese blog. Y él adora lo que está pasando en Frankencastle. Y de hecho... se burla de la gente que dice que ese tipo de cosas no podrían pasar en el universo Marvel cuando cosas más ridículas han pasado en el universo Marvel. Bueno, eso sí, o sea, son cómics, o sea, hay que mantener la mente abierta. Exacto, digamos, Deadpool es una estrella en los cómics de Marvel, entonces todo puede suceder. ¿Cómo debería ser? ¿Jim Carrey es una estrella? I rest my case. ¿Qué okay, le pondré de Deadpool, eh? Entonces yo lo que tengo que decir es esto, de que... no he leído ni uno de los de Punisher, entonces no te puedo decir mucho, pero básicamente todo eso, todo sucede en un cómic llamado, creo que es Dark Reign The List, Punisher. Estoy en lo correcto. Y bueno, creo que está Punisher Max y todo eso, aunque yo, o sea, yo no estoy tan contento con este Punisher supernatural. Yo tampoco. O sea, yo creo que nadie. Si yo fuera a leer antes. Punisher, yo más bien leería lo que hizo Garth Ennis con Max Dillon hace poquito en Marvel. Buenísimo, Knight. Buenísimo. Todo lo que eso es lo que yo leería de Punisher. Marvel Knight. Las historias que me gustan. El Punisher de Marvel Knight, escrito como tú dices por Garth Ennis, es brillante. Y de hecho, aunque no lo crean, los números que escribió en su momento Mike Baron de Punisher también me gustaron bastante. Y todo lo que hizo Chuck Dixon con John Romita Jr. en Punisher Warzone me encantó. Pero es un Punisher más superheroico. Un Punisher más tirándole a un vigilante estilo Batman. Ya no tan antihéroe. Como... pero todo lo que hace Garth Ennis es súper sangriento. Es sangriento y un... y ridículamente sangriento. Y un sentido del humor negro. ¿Como tarantinesco? Totalmente. Un sentido del humor negro brillante. Pero antes que nos vayamos a nuestro próximo corto musical, por favor, Spike, tienes la palabra, Hackslash y todos los demás cómics que quieres hablar. Quería recomendar algunos, o sea, me encantan los cómics de superhéroes, pero hay cosas ahorita que creo que valen mucho la pena. Por ejemplo, yo les recomendaría... es algo raro, pero si pueden encontrar Comic Book Comics por Fred Van Lente, que es un cómic sobre la historia de los cómics muy bueno, Phonogram de Image Comics, y hablando de Image Comics, también Hackslash va a dejar DDP, se va a pasar a Image Comics por esto de que la empresa está a punto de quebrar. Y ¿qué otro cómic estoy leyendo? Lock and Key, que es una historia fantasmagórica de IDW muy buena, por Joe Hill. Y bueno, Hack Slash es... Yo se lo recomendaría a gente que le gustan los cómics de gore o a gente que le gusta Buffy the Vampire Slayer. Hack Slash se trata de una chica que se llama Cassie Hack, que es una final girl de las películas de Halloween y todo eso, la chica que sobrevive. Pero a diferencia de esto, sobrevive y su miedo lo transforma en el poder de superación. Entonces, cuando ella estaba en la escuela, su madre se convierte en un asesino de este tipo de slashers, The Lunch Lady, y ella tiene que matarla para evitar todas las muertes de gente inocente. En su... ¿cómo se llama? Ajá, dime. Yo estoy contigo. Sigue su camino y se encuentra un personaje deforme que se llama Vlad, que fue criado por un carnicero en su desván. Es un hombre desfigurado. Ajá. Que usa una máscara así como para respirar ¿cómo se llaman esas máscaras de antigás? Una máscara como la de Sandman, algo así, que lo protege del aire al que no está acostumbrado, y fue criado leyendo cómics. Entonces ellos lo que hacen, van de estado en estado. Ajá. Buscando la manera de sobrevivir, deteniendo a estos slashers como han sido Chucky, como han sido ajá, Jason, como ha sido por ejemplo, tuvo un muy buen crossover con el Reanimator de H.P. Lovecraft. Okay. Ha sido parte también de Hack Slash. Tiene mucho contacto con este tipo de películas, y es okay. Un cómic muy sangriento, y ahorita está en que están metiendo una especie de factor superhéroe al cómic, pero no sé qué va a pasar, porque van a dejar de publicarlo en DDP, se va a cambiar a Image y va a empezar con una miniserie de 6 números, según leí en el blog de Tim Seeley. A mí lo que siempre me sorprende es que tan buen amigo es Spike Mio, que también nos llevamos, y nuestros gustos comiqueros son tan distantes, ¿no? A lo mejor por eso se llevan bien. Creo que es lo lindo de ser comiquero, que al final del día lo único que importa es que compartan este amor por los cómics, y que haya como que este respeto mutuo. Yo, y no necesariamente que nos guste lo mismo. Yo lo Spike que te dijo diría... algo muy importante, dijo la visión amplia de cómics, tener el criterio amplio. Exacto, de no exacto. Juzgar un cómic por la puerta, leerlo y después pues opinar, ¿no? O sea, no todo tiene que gustarnos, pero por ejemplo, yo creo, según yo sé, te gusta Buffy the Vampire Slayer. Me encanta. Yo creo que puedes disfrutar Hack Slash si puedes aguantarte la sangre. Yo creo que no es que sean iguales, porque por ejemplo aquí Buffy es escogida. La diferencia de Buffy y Cassie Hack es que una fue escogida para hacerlo y la otra escogió hacer lo que hace. Tomó esa decisión. Exactamente. De que tenía que hacer. Que se hace como más heroico. Okay. Y bueno, la psicología sí es más como pesada. No es tan ligera como en Buffy. Sí hay mucha psicología en Buffy, pero no es tan ligera. Okay, es más bien grim and gritty. Bueno, ahí te va esto. Aquí tenemos unas preguntas de Eric de Shiro Parker, que lo mandó desde hace un rato, que dice, quisiera saber cómo es que revivió Hal Jordan y Flash. ¿Cómo es? Ahí te va, voy a hacer bastante bastante simple. Como tú sabrás, muere en la basura llamada Final Night. No, es así, Final Night. Final Night, cuando, heroicamente. Heroicamente, cuando reinicia el sol. Se muere, su espíritu está divagando en el purgatorio, porque no quiere irse ni al cielo ni al infierno, porque él no siente que su alma está lista para descansar. Larga historia corta, Jim Corrigan se separa del espectro. Ya va al cielo Jim Corrigan. Exacto, y el espectro está perdiendo el control, y de hecho un ángel, que se me olvida su nombre, Azazel, yo creo que es. Sauriel, ¿no? No. Sauriel es el bueno. El ángel malo, que es el que se pelea con Sauriel, él toma control del espectro y está destrozando el mundo. Entonces necesitaban un alma que se atreviera a tomar el control del espectro para sacar a este ángel malo. Y lo único que se atreve es el mejor Linterna Verde de todos los Porque tiempos. Porque los que no saben, el espectro necesita un host humano para poder distinguir un alma humana, de hecho. Grandes cosas de maldad sobre las pequeñas cosas. Exacto. Sin un host humano, pierde el control, y es lo peor que le puede pasar al universo DC. Exacto, porque todo es malo. Uh-huh. Todo es considerado Entonces, malo. Entonces Hal Jordan agarra el cuerpo, y él es un buen rato el espectro. Le dan su propio cómic. Sí, y de hecho, el espectro. Escrito por J.M. de Matias, el mismo creador de Kraven's Last Hunt, y tristemente destrozan dos excelentes personajes de una sola piedra, a Hal Jordan y al Espectro. Afortunadamente llega Jeff Jones y dice, ¿saben qué? Me rehúso que esto siga así, y afortunadamente él regresa a Hal Jordan a su cuerpo, que digamos su cuerpo todo, digamos su cuerpo tal cual no había quemado en se dan a entender en que el cuerpo de Hal Jordan, bueno, lo trae Kyle Rayner del sol, del núcleo, sí, del sol. Exacto. Lo único bueno que ha hecho. Afortunadamente sí, hizo eso. Bueno, ahora sí te puedes decir héroe. Ya. Trae el sarcófago y se juntan también otras cosas. Hay que liberar el espíritu, el espectro. Es una larga historia. Lo que te recomiendo es que leas Green Lantern Rebirth. Excelente historia. Excelente historia. Y ahí vas a poder ver cómo es que el espíritu de Hal Jordan regresa a su cuerpo. Saca todo la influencia de Parallax y se enfrenta a Parallax, que es digamos un bicho, una amarillo, como langosta, ¿no? Una langosta amarilla. Ajá. Que es la personificación de todo lo que es miedo. Que eso es la explicación que dan de ya la famosa saga que acabamos de decir, de Emerald Twilight. Exacto. Porque de hecho esta langosta amarilla estaba dentro de la linterna verde. Se revelan que esa es la verdadera impureza. Es la impureza amarilla que hacía que los anillos de las linternas verdes no pudieran hacer nada contra lo amarillo. Y tú dices, entonces por eso el de Kyle funcionaba. Sí, porque ya no estaba la impureza. Porque salió para ser parte del cuerpo de Hal Jordan, para poseer a Hal Jordan. Y Flash, bueno, como tú, no sé si tú sabes, pero nuestro gran amigo Mark Waid, en los años finales de los 80, principios de los 90, explicó que todos los velocistas del universo DC están unidos por una fuerza llamada The Speed Force, la fuerza de la velocidad. Y lo que llega a pasar es que cuando un velocista llega a un cierto de una velocidad terminal, a una velocidad más allá de la velocidad luz, desaparece de esta dimensión y se va a una dimensión de total velocidad, que es, y se vuelve parte de la Speed Force. Esto le había pasado a Max Mercury varias veces, donde iba y regresaba, y eso fue lo que le pasó a Barry Allen cuando tiene su muerte heroica en Crisis en Tierras Infinitas. Y lo que hemos visto gracias al buen Wally West es que si tienes un ancla suficientemente fuerte, y por ancla me refiero a una conexión emocional con otra persona, puedes regresar de la Speed Force una y otra vez. O sea, lo que sucede es que el mundo necesita a Barry Allen Flash, porque tan bueno como es Wally West, nunca podrá ser Barry Allen, y lo necesita porque se acerca la Final Crisis. Entonces varias cosas se empiezan a unir para jalar a Barry de la del Speed Force, y lo que supuestamente va a suceder, eventualmente él tendrá que regresar al punto de su muerte durante la Crisis en Tierras Infinitas, pero mientras tanto lo tenemos con nosotros y hay que aprovecharlo. Y está muy padre porque para él sí pasó el tiempo. Él sí recuerda haber muerto. Y ve todo cambiado. Entonces, por favor, lee Flash Rebirth si quieres saber un poquito más acerca de... Escrito los dos por el gran escritor Geoff Johns. Aunque yo no fui muy fan, leí los primeros dos y me aburrió. Spike, cada vez, te lo juro, cada vez estás probando mi paciencia. Sí, se puede apagar su micrófono. A ver, dice... ¿Qué pasó con Hulk, aparte del nefasto Red Hulk? Pues, como todos los que leían... Todavía no lo resuelven, según yo. Todavía no lo han resuelto, y de hecho... No se sabe todavía de dónde viene, ¿verdad? No, todavía no se sabe de dónde viene, pero sabes que varios de los hombres más inteligentes del universo Marvel, incluyendo Matt Tinker, MODOK, The Wizard y algunos otros más, se unieron, y ellos lo que hacían era, de manera escondida, robaban grandes avances científicos de diferentes razas, de los Eternals, de los Inhumanos, de los Deviants, de Reed Richards. De los Asgardianos. Y unían, bueno, de los Asgardianos tienen más magia que que ciencia, pero sí, como que unían diferentes cosas para crear maneras de pelearse contra los héroes. Mm-hmm. Lo que vemos en el final de Fall of the Hulks Alpha es que MODOK y, creo, estoy en lo correcto, el Matt Tinker se unen para crear algo que se pueda oponer a Hulk. Ellos son los creadores del Red Hulk, pero no sabemos todavía quién fue la persona que transformaron al Red Hulk. O sea, es realmente no una versión en negativo de... Exacto, todavía no se ha resuelto todo lo que ha sucedido, pero fue a través de eso. Y lo que pasó con Bruce Banner fue que después de la Werewolf Hulk le inyectaron unas cosas por Tony Stark para que ya no pudiera transformarse en Hulk, y lo metieron en una celda. Ya se escapó y pues todo se va a resolver, o sea, en Fall of the Hulk. Payola. Sí, desafortunadamente Fall of the Hulk es casi como la respuesta a Blackest Night, y están tratando de alargarlo lo más posible, y ahí es donde están cometiendo un error, porque son demasiados tie-ins para una historia que no merece tanto. Y además lo está escribiendo casi todo Jeff Loeb, que es muy malo. Bueno, se me hace gracioso. Y era bueno, ¿eh? Es como... como el santo, es una película, es como una película del santo, es tan malo que te da risa. Exacto. A mí me encanta leer Hulk. Y dice, ¿y qué opinamos acerca del ascenso de Jeff Jones? Por mi parte creo que se la ganó, espero que darle tanta responsabilidad y chamba no lo desgaste y exprima al punto de chafiar. Eventualmente eso va a suceder. Le pasó a pues Joe Quesada. Le pasó a Joe Quesada. Bueno, Joe Quesada yo nunca lo hubiera hecho editor. Le pasó a Frank Miller. Le pasa a todos, ¿no? Entonces, llega un momento en que las modas te rebasan. A Stan Lee le pasó, en su momento sus historias eran muy innovadoras, ahorita ya no. Solo Alan Moore está exento de esta ley, aparentemente. Y ahorita Geoff Johns está ocupando, yo creo, no sé si me valen la opinión de que está ocupando el lugar de Frank Miller, de los tres. Neil Gaiman, Alan Moore, Geoff Johns sería ahorita. Geoff Johns no puede escribirlo todo, pero casi todo lo que ha escrito es muy bueno. Yo estoy en desacuerdo, yo creo que es muy bueno para gente que es muy fan de lo que pasa en el Golden Age. Y está bien porque Silver Age. Bueno, Silver y Golden, porque sí, sí. Trae mucho elemento. Y sí es cierto, atrás. Porque ha escrito GSA y ha sido muy buen título también. Es mucho, ¿cómo se llama? Refritear algo que ya existía y hacerlo nuevo. No digo que sea malo. Si no está roto, ¿para qué lo compones? ¿Estamos de acuerdo? Pero yo creo que hay demasiados personajes ya y si van a empezar a traer más y se va a volver como muy igual a lo que se hacía antes. Pero está haciéndolo bien. Pues señores, seguiremos discutiendo eso ahorita regresando del corte musical, pero antes de irnos, Ian nos dice aquí a través del Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, ¿podrían repetir el nombre de la historia en que mencionaron sobre el hijo de Hal Jordan? Se llama The Last Will and Testament of Hal Jordan, que sería el último testamento de Hal Jordan. La última voluntad y testamento de Hal Jordan. ¿Y qué opinan de Straczynski en Superman? Si lo hace como D12, magnífico. Ya va a regresar D12, que es lo que estoy esperando. Si lo hace como D12, magnífico. Si lo hace como Spider-Man, qué odioso. Señorita Lorda, por favor, mándanos un corte musical y ahora regresamos con más de Comic Conexión. Estás escuchando Comic Conexión. ¡Regresamos! estamos de regreso en Comic Conexión. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y desafortunadamente no tenemos cámara el día de hoy, pero el día de hoy estoy usando una playera excelente, bellísima, inolvidable. Es uno de los rostros de Rorschach, es una de las manchas que Rorschach tiene en su rostro. No, es una mancha Rorschach. Es una mancha Rorschach que aparece en el cómic y de seguro también aparece, si estoy en lo correcto, en la película de Watchmen dirigido por Zack Snyder. Y lo bonito es que antes de entrar, la bellísima Lorna estaba platicando conmigo, estamos hablando de esto y de aquello, y me dice, oye, ¿qué es esa mancha que tienes en la camisa? Y lo dice de una manera tan despectiva como decir, este individuo acaba de pagar dinero para comprarse una camisa blanca con una mancha. Nena, me has roto el corazón en mil pedazos. O le ganó la princesa mayor de Tinta China y bueno. De tarea, tienes que escribir en el pizarrón, no volveré a hablar mal de Rorschach de los Watchmen. No volveré a hablar mal de Rorschach de los Watchmen. Así te voy a poner como Bart Simpson. Nomás te falta decir, y sí, lo puedes mandar por mail. Imagínate. Señores, gracias por estar con nosotros. Ya tenemos solo media hora de este programa que se llama Comic Conexión. Ha sido un placer estar con ustedes. Y más que nada, es un placer tener de invitados a mis buenos amigos Pablo. Gracias. Y Spike. Y como siempre, bueno tener acá supervisando a Warren y a Lorna. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo hemos tenido en el Twitter, mi queridísimo Warren, o nada? De plano no les gusta el Twitter, ¿eh? Sí, creo que pensamos similar, por eso escuchan el programa. ¿Será cuestión generacional? Pues déjenme decir, pues mi estatus es confundido. Mi estatus en este momento es confundido. Extrañado. Confundido y extrañado, ¿no? Para que veas, ¿cómo está tu estatus ahorita? Orgulloso, porque yo odio Twitter. A ver, ¿y tú? Asombrado. Asombrado, pero bueno, yo les quiero decir a todos ustedes que si no quieren que me despidan de este programa, escriban a www.twitter.com/tu radio online con solo una O en medio. Para empezar a tener más contacto, para que tengan el pretexto de estrenar el Twitter, ¿no? Exacto, por favor. Y qué mejor que estrenarlo en este programa que también dio inicio a tu radioonline.net. Con una correcto, muy buena ¿verdad? Dirección. De hecho, ¿hace cuánto tiempo cumplimos años, mi queridísima Lorna? Hace 3 semanas cumplimos años acá en marca en esta estación. Ah, oh, sí, es cierto, ¿verdad? No hay marca de agua. Con razón ha estado tan distante el día de hoy. Pero si quieres la puedes decir al aire. Nomás prendenle un micrófono y di tu radio online. ¿No? ¿No tienes ni un micrófono? Haz el efecto. Tu radio online. Sí, de identificación. A ver, pero creo que ¿ya la tenemos ahí? ¿Sí la tuvimos ahí? Ah, perfecto, bueno. Muchísimas gracias, Warren. Warren está en todo, como te digo. Te digo, él fue el creador de .sga.com. Él te firma. Decidí abrir la cuenta solo del uno contigo. Para los que no escuchen, si no escuchan la melodiosa voz de Joy, es porque le acaban de cerrar el micrófono. Pero no se preocupen, podrá volver en cualquier momento al aire. No sé. El problema es que trabajo. Titular noticia de última hora. Spike tiene la titularidad del programa. Pues déjame decirte, lo que tiene Spike, tiene la capacidad de hacer un golpe de estado, porque es mucho más alto que yo, y una de sus manos es más grande que mi rostro. Entonces en cualquier momento me da una bofetada y bueno, no, todo significa que tienes cáncer, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso, señores. Acá nos dice nuestro buen amigo Cíclope, pero fue justo, no sé a qué se refiere. Que fue justo que yo tome el control de Comic-Con y que tú salgas del aire. Bueno, es eso. Yo creo que todos están a favor, especialmente nuestro buen amigo Alejandro García Bordas. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar, ¿qué les parece? De una película muy mala que vi, que le tenía mucha esperanza. Legión de Ángeles. Tanto Ángel como Lorna iban a tener la oportunidad de ver la película, pero hubo una... Y a la vista que quieres dar tu... ¿Quieren venir acá a platicar conmigo acerca de la película? Ahí me dijo Jimmy Palmiotti que estaba mal, hace un buen rato. Ah, sí, Jimmy dijo Palmiotti. Eso, ¿verdad? No tiene el micrófono por ahí para que nos digan. Porque yo la vi con muchísima esperanza y de hecho la película empieza excelente. Ah. Pero te digo, como repito, Ángel está en todo. Si no lo ve de una manera, lo ve de otra. Si no lo ve a las buenas, lo ve a las malas. Porque tuvieron un problemita ahí a la hora de la premiere, ¿verdad? Tenían una invitación los jóvenes para ir a la función de prensa, si estoy en lo correcto, pero hubo un mal comunicado con las personas encargadas y última hora no pudieron ir. ¿Quién era? ¿De Universal? ¿De quién? No sé, ¿quién te mandó la película, mi queridísima Lorna? ¿Fue Universal o quién fue? Hola. Ah, ya. Fue Sony Pictures. Fue Sony Pictures, pero hubo una mala comunicación y no, sí. no supieron a qué lugar ir. Sí, hubo una mala comunicación ahí, cambiaron de sala. Ah, ya veo. Porque al mismo tiempo fue la función de... Bueno, no, fue la alfombra roja de La Última y Nos Vamos. Ah, ok, en ok. En el mismo cine. Entonces, bueno, ahí hubo una cosa rara, pero... La cosa es que la vimos y... Es que empieza muy bien, dime si no empieza muy bien. De hecho, se roban muchísimo de Terminator, pero si se van a robar de algo, pues ¿por qué no mejor de una de las mejores películas de los ochentas, ¿no? Uh-huh. Que viene este hombre misterioso, va a buscar pistolas, uh-huh. No sabes de dónde viene, va a proteger a una mujer con un bebé que aún no ha nacido. O sea, es básicamente uh-huh. Terminator. ¿Qué me suena? Sí, pero pudo haber estado muy bien porque Paul Bettany es un excelente actor, además, además de ser el hombre más suertudo del planeta, porque sabes quién es su esposa, ¿verdad? Jennifer Connelly, una de las mujeres más hermosas y más talentosas uh-huh. del mundo. Y es muy buen actor y creo que su papel lo desempeña muy bien y le da como una cierta gravedad, un cierto porqué. Pero no termina de cuajar, no sé cómo lo sintieron ustedes. A mí no me gustó del todo, la verdad. O sea, se me hizo buena idea, pero como mal llevada. O sea, pues, como que no me convenció. ¿Sabes lo que le faltaba a esa película? Una precuela escrita por Francisco Espinosa. Ah, a lo mejor. Para todas las personas que escucharon, que leyeron Ángel Caído, ¿saben a qué me refiero? Una burla así muy local. Arte de Roy. Paco, te queremos. Te queremos, te queremos muchísimo y te extrañamos como nunca. Con locura. Exacto, pero en serio, qué lástima de la película, porque tiene muy buenos actores. Sí. Dennis Quaid es uno de mis actores favoritos. Lucas Black, uh-huh. que es el chavito que quiere ser el padre uh-huh. de este hijo nacido. Sí. La niña que está embarazada, yo sentí que era una buena actriz. Uh-huh. El único actor que yo sentí que es muy malo es el chavo este negro que llega ahí. Que se llama, es un rapero, se me olvida su nombre. Tyrese Gibson. Bastante mediocre actor y lo siguen contratando. Sí, sí. Pero está también otro actor que también se me olvida su nombre. Es un señor ya grande, calvo, gordito. Excelente actor. Ajá. Y desafortunadamente desaparece muy rápido de la película. Sí, rapidísimo. No, ya está muerto. Pero es una película bastante con bastante potencial y nunca llega a su final. ¿Qué, exacto. Qué lástima. No, yo creo que depende del gusto también de la gente al final. Pues es que yo no sé. ¿Por qué le gusta a los católicos? Pues puede ser, ¿eh? Porque sí toca muchos puntos importantes. Sí, claro. Dios ya se cansó yo de la tierra. Yo recomendaría más dogma que la gente me quiera hacer. Sí, digo, básicamente lo que pasa Smith. Es que... Kevin Smith en los 90 era bueno hasta en cómics. Pues sí, de hecho sí, Green Arrow fue brillante. Tienes un punto, Spike. Pero lo curioso de esta de Legión es porque es sobre el apocalipsis, ¿no? Y no sé si te has notado que muchas películas se tratan del apocalipsis. 2012, uh-huh. Claro. Legión de Ángeles, como que ya nos queremos morir, los ¿no? Los mayas tienen buena publicidad hoy. No, pues mira, lo que pasa es que cada vez que empieza una nueva década pasa lo mismo. Dime una cosa, ¿tú vas a hablar del apocalipsis en alguno de tus programas? Ya, ya he hablado muchísimas veces. ¿Ah? Habla de Elsa Banur. Cállate. De hecho, así quieres que se quede con el programa. Ese chiste lo tenieron cuatro personas. Pablo, yo y Spike y Paco de seguro. No, Paco no, porque no le gusta Apocalypse. Ay, bueno, porque no nos está escuchando. ¿Y en qué conclusión llegaste con todas estas ondas de estos presagios del apocalipsis? Todo el tiempo, desde el principio de los tiempos, hablan del fin del mundo. Okay. Entonces el mundo va a seguir. Los que pueden desaparecer somos nosotros. Es que, con eso hay algo interesante con los mayas, porque han predicho muchas cosas que aparentemente sí se han vuelto verdad. Y son la única civilización en todas las civilizaciones que han existido que le han puesto una fecha exacta al fin del mundo. Sí, pero es que nos tenemos que ir muy atrás en la historia para que yo les cuente todo acerca de los mayas. Y eso lo pueden escuchar muy atrás. Todos. Pero es que también el fin del mundo puede ser algo metafórico y no necesariamente también algo es literal, metafórico, ¿verdad? Cada vez que termina un ciclo es el fin de algo y empieza otra cosa nueva. O sea, puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser cualquier cosa. Y ellos entienden más como que es de ciclos. Exacto. Un ciclo acaba, un ciclo empieza. Sí, porque ellos no hablaban del tiempo como una línea recta, sino como... ciclos. De eso hablamos. Yo algo ya mayas. Había escuchado de eso. Y déjame decir una cosa, y si quieren escuchar un poquito más de eso, pueden sintonizar todos los jueves a las 6, de 6 a 9. Uh-huh. Así es. Ya va a cambiar mi horario de programa. No me digas qué pasó. Sí. Ahora ya voy a estar todo el día el jueves, no. No, voy a estar de 5 a 8 de la noche. De 5 a 8 de la noche. Así es, los jueves. Para salirte más temprano. Así es, para salirme más temprano y sobre todo porque hay eventos de repente los jueves. Ajá. Y no alcanzamos a llegar. Claro. Entonces por eso de 5 a 8. Acabo de hacer una marca. A ver, ¿quieren ir con ustedes a la casita de la niña pelirroja de trencita. ese es el otro. A ver, Warren, por favor, apágale el micrófono al joven que acaba de decir una marca al aire, así también vil y brutalmente. Yo soy ¿Cuál tiene, no veo? Segunda vez. Ah, perdón, yo soy el rey de las hamburguesas. ¿No? ya no tiene micrófono. Spike. Aquí, por 10 segundos se van a cerrar el micro, ese es el castigo aquí en Comic Conexión, ¿o no, mi querido Omar? No, pero dice en serio, ¿eh? Nada de marca. Ok. Ya te vamos a prender el micrófono, muchísimas gracias, mi queridísimo Spike. Ah, bueno, entonces, escúchenme mañana todavía es de 6 a 9, okay. A partir de abril de 5 a 8 de la noche. ¿Y algún tema en particular en este programa? Adivinen a quién voy a tener. Dios mío, podría ser al... maestro del Feng Shui. Así es, mañana voy a tener al maestro Chuy y vamos a hablar acerca de emociones y sentimientos que se les han perdido a las personas que viven en ciudades. Okay. Hablando de emociones, interesante tema. Hablando de emociones, ¿cómo me siento en este momento? Me siento extático. Para ponerlo en el Twitter, yo me siento extático. Spy, ¿cómo te sientes? Agresivo. ¿Cómo te sientes tú, mi queridísimo Pablo? Reflexivo. Muy bien, muy bien. Qué bonito. Por cierto, está mandando el estatus a través de Comic Conexión. Y bueno, hablando de cosas de apocalipsis, cosas que nunca sabremos si van a terminar o no van a terminar, cosas que nos confunden, cosas que nos dan miedo. Lost. Dios mío, ¿qué está pasando? Pues, empezó como una de las mejores series. Yo estoy en desacuerdo contigo. Yo también. ¿Les está gustando lo que está pasando? No, yo odio a Lost desde el principio. A mí me encantaba, a mí me encantaba. Ay, guys, estamos de acuerdo en algo, caray. yo la adoré en el principio. ¿Y qué pasó? A mí me aburrió el piloto. Lo vi y dije, bye. A ver, ¿qué pasó? Yo escuché que Jay Abrahams, que nunca he sido muy fan de su onda, empezó a decir que... empezó a escribir esto sin haber hecho el final y sin saber hacia dónde iba, y pues a mí me gustan escribir guiones y todo eso, y yo sé que eso es lo primero que me haces. Y ahorita ya no saben ni cómo arreglar las cosas, cómo atarlas. Los cabos sueltos están increíbles. Es una pérdida de temporadas que la gente me impresiona cómo no dijeron ya basta. No, al contrario, dicen más. Y aparte yo sí estoy de acuerdo con él. Yo siento que es una idea de un one shot, o sea, duras para una película, tu isla misteriosa está ahí y se acabó y todo. Pero alargarlo 7 temporadas es darle vueltas a lo loco. Es muy curioso porque se acaba mucho. ¿Qué decir de las personas? De los curiosamente hechos? Yo siento esto tan pesado como los X-Files, que nunca le encontré el hilo y nunca me gustó, y sin embargo mucha gente le encanta X-Files. Hay episodios y a mí sí me gustaban. El spin-off me gustó mucho también, The Lone Gunman. Ajá. Pero yo aquí, por ejemplo, cuando empezó Abrahams, empezó con Felicity, que la premisa es una chava que va a la universidad y se enamora obsesivamente de ella. Bastante mala. Y después, ¿qué fue? Alias tuvo unas dos buenas temporadas. Alias fue exitosa. Sí, sí. Y la niña es muy excelente, ¿eh? Jennifer y Garner. Y saltó a la fama, Jennifer Garner. Sí, sí, sí. Excelente en Alias, muy mala en Electra. Ah, que por cierto, Abrahams leí que va a sacar un episodio musical. ¿De qué? ¿Qué? ¿Miedo? ¿De Lost? The Fringe. Ah, The Fringe. Ah. Bueno, creo que Fox va, con esto de Glee, va a sacar toda una semana de episodios musicales a la Once More With Feeling de Buffy. Ah, como lo alguna vez lo hizo, sí, Buffy, que hicieron un episodio musical. No, te lo voy a poner de esta manera. ¿Alguna vez G.I. Joe sacó un cómic silente? ¿Como un offset? ¿Offset? Sí. Y después resulta que, como tú acabas de mencionar, en Marvel hicieron el offset y tuvieron un mes de cómics silentes. Fue un reto de Marvel a los escritores. Y había uno o dos buenos. En general, todos eran una basura. Porque lo que pasa es que cuando no todos tienen la capacidad de hacerlo. Sí. Y yo honestamente no sé si siento que lo podrían hacer en deberían Twitch. Contratar de nuevo a Joss Whedon. Yo cada vez que veo... afortunadamente tú me prestaste los episodios de Firefly. Y es increíble. Hay episodios que he visto fácil 6 veces. Qué buena. Jane, para mí es magnífico. Qué buena es esa serie. Yo me la perdí, ya no alcancé a verla. Vi los otros trabajos de Joss Whedon, me parecieron muy buenos. Buffy muy bueno, Ángel muy bueno. De hecho, me gustaba más Ángel que Buffy. Y Firefly me gustó el giro de vampiro a ciencia ficción. Firefly es una de las cosas más increíbles que he visto. Y curiosamente, ¿y duró poco? 13 episodios. Pero y si fue la primera serie que cancelaron así abruptamente y después hicieron una película así. ¿Y cuál fue la razón de la cancelación? ¿Qué fue? Dinero. Sí. costaba mucho dinero. Mucho hacer cada episodio y no tenían el rating que esperaban. De hecho, eso iba a pasar con Buffy, pero se metió la nueva cadena UPN a inyectar el dinero. Y si que no, lo hubieran cortado a la quinta temporada. De hecho, Buffy había empezado como una película. Actuaba Luke Perry cuando todavía cállate, no... Cállate, es malísima, no, horrible película. Película. Es malísima. Y tuvo más éxito en televisión. ¿Perdón? Tuvo más éxito la versión de televisión. Porque ya se encargaba Joss Whedon. Sí, Joss Whedon escribió el guion original de la película. Vio lo que hicieron con la película y dijo, ¿saben qué? Yo me encargo de mi propiedad. Bueno, también algo que les quiero decir, ya estoy empezando a ver la segunda temporada de Battlestar Galactica, y aunque no lo crean, ha mantenido. Sí, es lo que... Me tardé años. Menos. 2004 fue cuando terminó, si estoy en lo correcto, 2004 fue cuando terminó la cuarta temporada, y esas noticias que les estoy dando son 6 años de viejas, o sea, mis noticias no son nada frescas, pero las personas que no le han dado la oportunidad a Battlestar Galactica, dénselo ahorita. Los pueden conseguir de varias formas, y de hecho hasta hay varios DVDs en diferentes tiendas. Yo voy a intentar ver. Es que ahorita todos los DVDs están baratísimos en todas las tiendas, porque como ya salió el Blu-ray, están rematando todo lo que tienen en DVD para sacarlo de la tienda. Entonces aprovechen y cómprense Battlestar Galactica. Si les gusta la ciencia ficción, si son fans de Firefly, si son fans de Star Trek, Dios mío, aunque sean fans de Star Wars o de Doctor Who, échense un vistazo. Dense su oportunidad. De hecho, y dense. Sí, recuerdo que alguna de esas veces que cenamos lo jueves o viernes. No digas dónde. Sí, no, quién sabe dónde cenamos. Spider-Sense. Te había comentado que tenía mucha curiosidad. Todo el mundo me había dicho que está excelente, pero yo estaba pensando como que pues, seguro no va a ser como la anterior. Yo estaba muy renuente. No. La original me gustó, pero esta tiene algo que he intentado decir. Ver la nueva serie de Backstar, no me ha llamado la atención. Traté de ver la clásica y sí me llamó la atención. Entonces yo creo que sí le voy a dar otra oportunidad a Battlestar Galactica New Version, Next Generation, si le quieres poner así. Porque okay. Sí, las críticas son muy buenas. Ahí te va, Khan, nuestro buen amigo, la basura humana, antes conocida como el Cacha. Ah, ¿tu querido Cacha? Mi querido Cacha. Dice, el maestro Chui, el amo del Feng Shui, es como el Doctor Strange en nuestro mundo. El Doctor Strange Yo lo sostengo. El Doctor Strange es el hechicero más poderoso del universo Marvel. Por cierto, acá salió una serie, ¿tú lo pudiste leer? Strange. No, hay uno nuevo de The Mysterious Hands of Doctor Strange. Sí. Leí los números, los escribe Mark Waid, los dibuja una persona. Salió uno, el primero, la semana pasada. Ah, no lo he leído. Leí la miniserie de Strange, no me gustó mucho. No me gustó mucho. La primera es buena, la segunda... Oye, pero señores, antes de irnos a cualquier otra cosa, ahora que estamos hablando de Marvel, déjame aprovechar. Salió un cómic... Y salió sin pena ni gloria, creo que nadie lo leyó, que se llama Breaking Into Comics, The Marvel Way. Ah, yo sí lo leí. Que estaba muy bueno. Yo lo tengo. Son varias historias cortas, no las he leído todas, pero las que he leído hasta ahorita, te juro, tengo ganas de... Y lo tengo que hacer, a ver, ¿por qué tienes que sostenerme el micrófono, por favor? Esto es histórico. Me tenía que parar a aplaudir. La primera historia es de Mark Guggenheim, el escritor de Blade. Y también trabaja para Law and Order, si estoy en lo correcto. Sí. Es una serie de televisión muy exitosa en los Estados Unidos. Es una historia sobre el Hombre Araña que se me hizo brillante. Llega un robot gigante a destruir mitad de Nueva York y el Hombre Araña está haciendo lo posible por salvar vidas. Y dice, ¿sabes qué? Desafortunadamente... No tengo un excelente publicista y no soy como un Avenger o como los Fantastic Four. Y al final del día nadie se va a acordar que yo salvé 1, 2, 3, 4 vidas. Nadie se va a dar cuenta, pero no importa. Para eso estoy. Because I'm the friendly neighborhood Spider-Man. Esa historia me encantó. La historia... Es la esencia de Spider-Man. Es la esencia total de Spider-Man. El testamento de Iron Man me gustó muchísimo. El testamento de Iron Man es divino. Es una de las mejores historias que he leído de Tony Stark. Porque es muy, muy callada, pero en menos de 8 páginas te cuentan toda la historia de Iron Man. Y entiendes exactamente quién es Tony Stark. Se me olvida quién es el escritor. Porque es un alguien conocido. Chris Jost, uno de los chavos que escribe X-Force. Creo que es Fred Van Lente. Puede ser el cuate que escribe X-Force, que ya va a salir de ahí. Hizo una historia muy muy muy chiquitita, muy calladita, como de 6 páginas o 4 páginas de Cyclops, de qué es lo que sucede después de la muerte de Jean Grey. Nightcrawler, Colossus, Wolverine y su hermano Havok se lo llevan al desierto y le dicen, ya, sácalo todo, golpéanos, péganos, grita, patalea, saca todo. Un rayo óptico. Y sí, básicamente lo que hace, sí. Todos lo empiezan a antagonizar y golpearlo a provocarlo, hasta que llega Havok, que puede aguantar y Havok puede aguantar sus rayos ópticos y básicamente se suelta, enloquece Cyclops, empieza a sacar todos sus rayos ópticos, empieza a gritar hasta que finalmente pierde todo, saca toda esta ira, se siente y se pone a llorar por la pérdida de la mujer que ama. Ese cómic te explica exactamente por qué adoro a Cyclops, por qué creo que Alex es un excelente compañero de su hermano y por qué, sorprendentemente, Nightcrawler, Colossus y Wolverine, aunque nunca serán líderes, son grandes y grandes amigos. Bueno, Nightcrawler ya fue. Y con un respeto y amor a Cyclops. Yo le pongo un solo pero a ese cómic, que es que How to Break into Comics. Sí, no trae sí. absolutamente nada de eso. Son como las biografías de gente que acaba de contratar Marvel. Yo espero. Me encantó el cómic, pero sí me gustaría saber, o sea, más. Algo más. Pero yo lo único que puedo decir es que el título es terrible. La portada está muy linda con Spider-Man y con la Mujer Araña. Y las historias que he leído hasta ahorita, que llevan tres, una mejor que la otra. Y todos, lo que más me encantó es que son cortitas. Sí. Y acá descubres que un buen escritor. Autoconclusiva. Un buen escritor puede escribir todo lo que tiene que escribir sobre un superhéroe en de 6 a 8 páginas, no como Brian Michael Bendis, que se tarda de 6 a 8 números para no contarte absolutamente eso nada. Eso tengo entendido, eran ejercicios que practicaban mucho Alan Moore y Neil Gaiman, escribir claro. historias autoconclusivas en como 2 o 3 páginas. Y también lo bonito de ese número es que es una antología, y hace cuánto tiempo que no vemos una antología. Uh-huh. No, donde podemos ver era como los cómics de la Edad de Oro, que eran varias historias de 8 páginas. No solo eso, sí hay, pero por ejemplo son exclusivamente, por ejemplo, Nation X, que son la uh-huh. miniserie de 4, son historias cortas sobre personajes individuales de los X-Men, ¿no? Eso lo hacen mucho con los X-Men. Sí, entonces yo lo único que les quiero decir es exactamente esto. Si tienen algún amigo que quiere como que entrar al mundo de los cómics o entrar al mundo de Marvel y no sabe por dónde, este tipo de historias son las mejores para agarrarlos, porque entonces dices, en un poquito de tiempo, en un tiempo muy corto, esta persona va a saber todo acerca del héroe, porque el Hombre Araña todos sabemos más o menos quién es, y en esta historia que escribe Mark Guggenheim lo conoces un poquito más. Le exploras más bien su psique más que su historia. Todo el mundo sabe que Jean Grey murió porque todo el mundo vio X-Men The Last Stand. Entonces, de alguna manera u otra, que eso sí va de acuerdo al cómic. Exacto, va a poder entender eso. Entonces como que se me hizo bastante lindo ese cómic, y yo sé que mucha gente lo va a ver y va a decir, ah, ¿qué es esto? No es parte de ni un tie-in. No sale Wolverine, bueno, sí sale Wolverine, pero no tiene un papel protagónico, no sale en la portada. Si quieren ver lo que es realmente storytelling, ese cómic es muy bueno. Es bastante bueno, y si queremos ver algo que no tenga nada que ver con storytelling, pues tenemos que remontarnos a cómics de Brian Michael Bendis, y como yo dije al principio, este nuevo grupo que va a salir en The Avengers, se me hace bastante, bastante mediocre, y afortunadamente algo que sí tienen los Avengers y que no tienen la JLA es que puedes reunir un equipo de superhéroes mediocre y llamarlos Avengers y no pasa nada. De hecho, previo a vamos a ver, ¿cuándo fue esto? Fue hace siglos, fue a mediados de los 80s, principios de los 90s, cuando se unió uno de los equipos peores que jamás ha existido. Estaba She-Hulk, Doctor Druid, vamos a ver quién más, Namor, Marina, Black Knight, Wasp y Captain Marvel, la chava negra que tiene poderes de luz. Okay. Ese es un equipo bastante ridículo. El equipo que siguió fue un peor. Fue Hank Pym, Wasp, Hercules, Deathcry y vamos a ver al otro. Ah, no, y Capitán América por ahí. Creo que lo único bueno ahí en el Capitán América. Y por un tiempo dejaron de, como que sobre sus trajes usaban unas chamarras que grises cafés, que decían que tenían una. Que Black Knight lo usaba. Sí, Black Knight lo usaba. También estuvo por ahí Scarlet Witch y todo eso. Entonces, pero no importa que tengas un equipo malo de superhéroes o un equipo mediocre. Era de superhéroes. Era como los 90, la época de las gabardinas y las chamarras, ¿no? Sigue funcionando. Desafortunadamente, yo siento que si tienes a Thor y a Iron Man, funciona. Pero si tienes a Bucky en vez de a Steve Rogers, no sé si funcione bien. No es como, por ejemplo, con Dick Grayson, que sí funciona Batman. Exacto. No mucho, déjame decirte. Funciona. Yo, por ejemplo, no es lo ideal, pero funciona. Y yo honestamente no entiendo. No entiendo qué está haciendo Wolverine y Spider-Man en Los Vengadores. A ver, opiniones. Yo estoy de acuerdo con Spider-Man y con Wolverine que no deberían ser parte de Avengers. Pero pues Pero Avenger was Avenger Forever. Yo lo que digo es que, por ejemplo, tienes todo este run de Ed Brubaker en Captain America buenísimo, de principio hasta donde va ahorita, aunque Captain America se ha muerto a la mitad del run. Sería interesante ver a dónde va, y yo creo que en algún punto va a regresar Steve Rogers. Bueno, pero yo lo que no entiendo es por qué les causa tanta inquietud el hecho de que sea Spider-Man y Wolverine Avengers. Pues yo creo que es más una estrategia de marketing. Los ven actuando como Avengers, no son personajes que se actúan en un equipo. Pues es que, por ejemplo, Spider-Man... O no lo ven siguiendo a Bucky Barnes. Es más, este cómic del que acabamos de hablar te lo explica muy bien. Spider-Man de entrada no se siente como un Avenger, no siente no, que para tiene nada. Esa calidad de superhéroe, o no siente que pertenezca en un grupo así, que actúa mejor solo, rescatando al, okay. al individuo. Uh-huh. Y pues vuelve, sirve muy bien como soldado de Black Ops. No veo, no lo veo como un Avenger. No, y sabes que hace mucho tiempo John Byrne estuvo escribiendo los Avengers, estuvo escribiendo no solo West Coast Avengers, también estaba escribiendo los Avengers a secas, y mete al Hombre Araña para demostrar que el Hombre Araña no tiene nada que hacer en ese equipo, y hace ahí su trabajo y todo eso, pero llega un momento donde se pone a hablar con el Capitán América y el Capitán le dice, ¿sabes qué? Yo necesito a gente que va a reaccionar en fa a una emergencia y que no se va a sentir, no sé cómo se dice la palabra en español, overwhelmed, no es sobre agobiado por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En el momento que estábamos en el espacio peleándonos contra los malos, te vi tu rostro, y a pesar de que no podía ver tus ojos, se sentía en todo tu cuerpo que no sabías qué hacer. Yo necesito gente que va a reaccionar y que va a fluir conmigo. Hawkeye no tiene poderes y sin embargo él estaba al tiro y tú no. Entonces tengo que decirte, Spidey, muchas gracias, pero nos vemos. Yo creo que Spidey funciona más con esos team-ups como graciosones. Bueno, claro. Ese detalle está muy padre porque uh-huh. tiene lógica. Está acostumbrado a trabajar solo. Exacto. No tiene la experiencia previa de un sentimiento de pertenencia, de un equipo. Exacto. Y usualmente la opinión de la gente de Spider-Man es que no saben si es criminal o no. No es como los Avengers que saben que van a arrestar. O sea, gracias, pero no, por cierto, ¿no te busca la policía, Spider-Man? Y desafortunadamente, señores, son las 7:59, lo que significa que este programa se acabó. Fue una gran diversión. Un gran placer tenerles a ustedes dos, mi queridísimo Spike, mi queridísimo Pablo. Gracias, Joy. Obviamente no podemos olvidarnos de Lorna, que estuvo como la doctora Pulpo el día de hoy, encima de todo, haciendo que todo entre y que salga al tiempo correcto. Y nuestro buen amigo Warren, que estuvo aquí sintonizando y checando que todo esto a función saliera muy bien. Fue un placer, como siempre, tenerlos con nosotros. Gracias por todas las preguntas que ustedes básicamente nos hacen en el programa. Estamos aquí para ayudarlos con todas sus dudas. Ya saben, cualquier duda, comic-conexion@hotmail.com, o pueden poner algún comentario en nuestro blog, que es comicconexion con una sola c .blogspot.com. ¿Y el Twitter? ¿Y el Twitter qué es? A ver, mi queridísimo Pablo, a ver, échate el Twitter, por favor. A ver, www.twitter.com/tu radio online. Con solo una O en medio. Y en ese momento, para dar mi estatus, yo me siento triste. Yo estoy cansado. ¿Y tú, mi querido Pablo? Feliz. Perfecto. Pues, señores, muchísimas gracias por escuchar con mi conexión aquí en turadioonline.net. Por favor, sigan escuchando todos los programas. Ya saben que mañana está el espacio de Lorna de 6 a 9. Y tenemos a nuestro buen amigo Warren con su programa alternando todos los lunes de 6 a 9. Por favor, escuchen y no dejen de sintonizar la transmisión de tu radio online.net. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Nos estamos viendo. Adiós. Tu radio online. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tu sentido.